suscrito y ahí vamos a ver cómo aplicarlo dentro y fuera de Villa, ya vamos a hacer un análisis a medida que vayamos viendo la clase. Los objetivos en el texto mismo están también conocer las bases teológicas de la responsabilidad social, formar al estudiante para que ponga en práctica la labor social y aplicar los conocimientos que adquiramos aquí para la responsabilidad social. En el capítulo 1, ustedes van buscando siguiendo la secuencia y la señalidad. Ustedes buscan. Bueno, introducción a la responsabilidad social de la Iglesia. El texto comienza hablando, el texto ha sido tomado de una especie de un congreso de evangélicos que se realizó en 1969 en América Latina. Ese texto el hermano Ramiro Melo lo ha tomado casi en la totalidad. Les digo para que sepan de dónde viene la fuente. Ese concilio lo analizan y ellos hacen un análisis del porqué del descuido de los evangélicos frente a la responsabilidad social. Así comienza el texto. ¿Por qué el descuido de los evangélicos frente a la responsabilidad social? Y este concilio llega al acuerdo por dos razones, sobre todo hablando de América Latina, ¿no? Y ellos dicen por dos razones. Primera razón, porque ellos hacen un análisis y dicen que la mayoría de las iglesias evangélicas provienen de misiones surgidas en el mundo anglosajón. Entonces, entre paréntesis, ustedes pueden poner más o menos por los siglos 4 y 6. ¿Sí? Y ahí habla, y le habla también que esto creció después del fin de la Primera Guerra Mundial. Ahí hubo una influencia bastante fuerte. En algunos casos también hace alusión que la teología, o más bien la mentalidad pietista o pietista, la mentalidad pietista se refiere a los pietistas creían mucho en guardar la fe de manera muy ortodoxa y se descuidaban un poquito del otro. Eran tan estrictos en guardar la fe, en guardar lo que la Biblia decía, pero se descuidaban del prójimo. Es decir, llegaban a una tendencia de ser muy, muy, muy exclusivos, muy personales. Y eso también sirvió un problema para divorciar al evangélico de los otros. A eso se está refiriendo. Y de este tipo de influencias, estas misiones llegó a concebir la vida cristiana, dice, como separada del mundo. Es decir, el cristiano tratando de ser buen cristiano, de cumplir la palabra de Dios, era lo que los pietistas creían también, empezaron a tomar distancia del mundo. Y usted ya sabe que nosotros estamos en el mundo, claro es que no somos del mundo ya, pero estamos en el mundo, no practicamos las cosas del mundo, pero somos la luz del mundo. Es decir, no nos podemos marginar del mundo, porque entonces, ¿cómo irradiaríamos con la luz del Evangelio al mundo? Tenemos que estar en medio de ellos y de esa manera influenciar. Lo que está diciendo ahí que estas dos corrientes, ha sembrado como una especie de hostilidad más el ambiente católico también, dice el. Y esta separación dice que hizo de manera, empezó al creyente a separarlo, es decir, se desvinculaba la fe de las obras prácticamente. Entonces empezamos a tener más fe y luego ir a las obras. ¿Qué pasaba con las obras? Entonces, el libro de Santiago para nosotros es un libro donde nos explica claramente que la fe sin obras es muerta. Entonces, ahí nos hace entender que el cristiano tiene que tener fe y obras. Amén. Pero ya le ¿cómo va? Ya, entonces, ¿dónde estaba? Bueno, por otro lado, el rechazo del mundo, significó también una separación de aspectos importantes. Entonces hizo que el cristiano se aparte un poquito de la cultura de su país, por ejemplo, y ya no mire la realidad de su país. Pero sigue diciendo el libro, pero quizá lo que afectó más nuestra actitud, dice él, fue la polémica entre el fundamentalismo y el modernismo, desde comienzos de este siglo. Y entonces el rechazo del fracasado evangelio social, dice el texto. Vamos a avanzar luego a analizar. También se llegó a identificar toda preocupación por los problemas sociales y políticos como intento de introducir el evangelio social. Y al final se llegó al punto en que se disculparon la falta de compasión y obediencia como actitudes de defensa de la fe, dice el texto. Sí están llevando ahí, ¿verdad? Ya, el evangelio de la gracia, hace alusión ahí, es inseparable de un evangelio de buenas obras. No se pueden divorciar, dice el texto, de las doctrinas cristianas, de los deberes cristianos. Es decir, es inseparable la doctrina que practiquemos con nuestros deberes también. Entonces ahí más adelante vamos a ver la obra social y el culto. ¿Está divorciado? ¿Está separado? ¿Tendrá alguna relación? Eso lo vamos a ver más adelante, pero vayamos tomando en cuenta que el evangelio, es decir, de la gracia, que el evangelio que Dios manda, es inseparable de un evangelio de buenas obras. Es decir, hay que predicar el evangelio de la gracia, de salvación, pero también hay que demostrar obras. Amén. Entonces va junto estas dos cosas, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el texto. Con la misma claridad con que define, más o menos él hace alusión entre la relación entre Cristo y el creyente. El Nuevo Testamento define la relación entre el creyente y los miembros de su familia, los vecinos en su comunidad y los conciudadanos en su país, ¿verdad? Así es. Entonces aquí habla, dice, necesitamos poner énfasis renovado hoy día en qué. En las enseñanzas sociales del evangelio, que es diferente a decir el evangelio social, ¿verdad? Dice, en las enseñanzas sociales que el evangelio sí provee. Y debemos hacerlo nosotros que aceptamos la totalidad del evangelio. ¿Y qué más dice? Y no deja que estas enseñanzas las interpreten y apliquen solamente a aquellos que niegan lo esencial del cristianismo. Porque volvemos otra vez a lo mismo, es decir, el cristianismo no es solo venir al culto, no es solo hacer la liturgia del culto, sino que lo que estamos diciendo aquí, que el cristianismo también implica ayudar al prójimo, implica que podemos provocar cambios en el lugar donde usted y yo vivimos. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es eso así. Luego también pareciera, dice el texto, como si el crecimiento de las iglesias y denominaciones hubiese concentrado la atención solo en la maquinaria eclesiástica misma. ¿A qué se refiere el análisis? Lo que se está refiriendo es como que nos hubiéramos centrado solo en el crecimiento numérico de hacer iglesias grandes, pero ya no en el bien común del prójimo. ¿Qué es lo que está diciendo? Y Dios nos guarde a la iglesia del Señor, que lleguemos también a ese punto, ¿no? Dios nos guarde. Está bien que seamos grandes, que crezcamos, que seamos los más grandes, pero sin olvidarnos de hacer la ayuda al prójimo. Es decir, sin hacer lo importante que es que la iglesia está para ayudar, para predicar la salvación y también extender la mano a la persona que sufre, que llora, que quiere cambio de vida, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo ahí. Y luego dice el texto, cerrando los ojos ante la necesidad del mundo. Es decir, centrándose más en tener, eso se llama igle crecimiento, ¿no? O sea, querer crecer sin importar la necesidad de los demás. A eso se está refiriendo el texto. Acallando entonces, dice el texto, la compasión es un típico proceso de aburrizamiento. Bueno, vamos a seguir aquí. Perdón, pastor. Sí. ¿Qué término usó para definir el crecimiento sin importar? Igle crecimiento. Igle crecimiento. Pastor, perdón. Un aspecto, sí. Hay un espacio para algunas consultas al final sobre todo esto que hay. ¿No? Sí, ahorita ya mismo entramos para. Gracias, un aspecto del impacto social del Evangelio fue la subida en la escala social. Usted ve la subida en la escala social, es un aspecto del impacto social del Evangelio. Aquí vamos a detenernos un poquito. Cuando dice un aspecto más del impacto social del Evangelio, dice, fue la subida en la escala social. ¿A qué se está refiriendo él? Es así. Aquí dice, luego dice, es así, luego le voy a explicar aquí, es así como el hijo de los padres evangélicos, casi analfabetos, dice el análisis de este documento, puede llegar hasta la universidad. ¿Gracias a qué? Al cambio que Cristo operó en el padre al convertirse. Lo que está diciendo aquí es que el evangelio realmente lo que hace, porque hemos estado hablando desde el inicio del evangelio, ¿verdad? Vamos a poner acá, este es el evangelio, ¿no es cierto? Ya sabemos nosotros que el Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Eso dice Romanos 1, 16, un texto conocido de la definición del Evangelio. Ya, el Evangelio es dado al hombre, acá vamos a poner hombre, y lo que hemos venido diciendo hasta ahorita, resumiendo, es que el Evangelio de la gracia es dado al hombre para que en el hombre se produzca cambio. ¿No es cierto? Ahí entraría las doctrinas fundamentales que decimos nosotros, se arrepiente, se convierte, se regenera, se transforma. Todo eso hace que ese hombre tenga un cambio. ¿Qué tipo de cambio provoca el Evangelio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tipo de cambio provoca el Evangelio? Moral, espiritual. Un cambio espiritual. ¿Qué más? Moral. Un cambio económico. Moral. Si es espiritual, moral. ¿Qué más? Cambio físico. Un cambio social y moral. ¿Qué más? Un cambio físico. ¿Qué dice usted? Si está espiritual y moralmente bien, tiene ley que físicamente también va a cambiar. Vamos a poner el físico. ¿Qué más? Económico. Bien. Social. Ya le pusimos social. ¿Qué más? Familiar. Cambio familiar, dice, cambio familiar, mira cuánto se va haciendo familiar. Otro cambio dijo por ahí, intelectual. Amén. Pues, y podemos poner muchos más. Ahora, noten lo que hace el Evangelio en el hombre. Hace rato yo les decía, que el texto decía, que el Evangelio no es el Evangelio social, sino que el Evangelio también produce un cambio social, que es diferente, ¿verdad? Vean lo que hace el Evangelio en el hombre, todo esto. Si esto produce el Evangelio, ¿qué ha pasado con este hombre que aceptó el Evangelio? A ver, ¿qué opinan ustedes? Ayuda para la sociedad. ¿Qué hay? Hay un ascenso de este hombre, ¿verdad? Porque la Biblia sí dice que nos saca el loto nos pone sobre. Hay un ascenso. En ese momento que el hombre sube, ¿qué ha pasado con el cristiano? Si el cristiano era de clase baja, es lo que dice el texto que estamos leyendo, porque ¿cuántas clases tenemos en la sociedad? El clasismo, sí hay. ¿Cuántas son? Baja, media, media y alta. El Evangelio comúnmente, cuando el autor de este texto hace análisis, y vamos a coincidir, el Evangelio originalmente en el Ecuador, por ejemplo, comenzó en la clase baja, no comenzó en la clase media ni alta. ¿Sí o no? Eso es verdad, comenzó en la clase baja. Y la iglesia, en sus primeros caminos, hablando de la iglesia evangélica, la nuestra, la de Jesús, comenzó en el extracto bajo. Los líderes primeros también salimos de la clase baja. Los primeros y luego los segundos. Y los terceros ya iban subiendo de escala. Y los que ya van saliendo ahora, ya van saliendo algunos de clase media. Pero todavía no hemos escalado a la clase alta, pero ya va la clase media. Vamos para allá. Ya, todos los cristianos hemos tenido esa escala. Es lo que está diciendo aquí. El evangelio ha hecho un cambio social. Como estamos en el área de iglesia y responsabilidad social, lo analizamos desde ese aspecto. El evangelio ha hecho el cambio espiritual, que es acá, y luego hace este tipo de cambio. Y en el hombre produjo un cambio social. ¿Y qué ha hecho este cambio? Que el hombre escale en cuanto también a la clase. Y ahora en la iglesia nuestra ya no tenemos hermanos de clase baja, son pocos. ¿Qué ha pasado con el cristiano de clase baja? Que subió a la clase media. Es decir, que la iglesia ahorita pasó a ser una iglesia con creyentes de clase media. Es lo que está diciendo el texto. Llegamos y tenemos ahora una subida de escala social y todos los cristianos de clase baja, porque eso produjo el evangelio. ¿Sí ven lo que está ahí? Entonces, el evangelio empezó a producir cambio en la mente de ese hombre, y ese hombre empezó a interesarse por el desarrollo personal y el bien común de la familia, y empezó a producir ¿a quién? A la iglesia, a la sociedad misma y por ende al país. Entonces ahí hay un desarrollo. Y ese cristiano sube de escala. Si no tenía carrito, ahora el cristiano tiene carro. Si usted va a la iglesia, ya hay un parqueo inmenso de hermanos que poseen vehículos. Ha subido de escala. Eso es lo que está diciendo el evangelio. Ha subido de escala. Y el evangelio ha hecho eso. Y si el papá que se entregó al inicio no era de clase alta, pero este cambio hizo que él quiera que sus hijos estudien, se preparen y tengan una vida mejor. Eso ha hecho que la iglesia vaya con sus creyentes subiendo de escala. Tanto así que ahora en la iglesia nuestra ya hay. A los inicios de la iglesia, de pronto no tiene que haber habido un abogado, un doctor, un ingeniero, un arquitecto. Pero ahora la iglesia cuenta con muchos profesionales. ¿Y qué pasó? Esto pasó. Eso es lo que dice el texto. ¿Sí está claro? Al subir de escala, entonces, ahí, ¿hasta ahí está bien o está mal lo que está pasando? A ver qué opinan ustedes. Está bien. Está positivo. Está positivo. Mire, al inicio de la iglesia, que yo le voy a pedir al hermano Dilón que está aquí, gracias por estar aquí, que nos comparta una idea. Oh, bueno, él es de los primeros. Yo soy apenas un niño al lado de él, santo, pero él es de los primeros. Entonces, que él nos explique de verdad cómo es que la iglesia inició. Y no nos avergoncemos de decir, venimos de clase baja, uno. Y los que ya fuimos llegando después, tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, de hacer unas profesiones, pero al inicio no fue así la iglesia, ¿verdad, hermano Dilo? La iglesia se inició con aserradores. En la selva, en ese tiempo, de Santo Domingo de los Sánchez. Tanto que las dos muchachas primero bautizadas de esos años, hoy anciana, una y la otra está difunta, eran de Santo Domingo. En ese tiempo se gastaban más de 3 horas para salir al pobladito de Santo Domingo. De allá de lo que es hoy el Carmen, se gastaban más de 3 horas por Chaquiñán, caminos de la montaña. Así se inició la iglesia. Los primeros pastores, yo no soy de los primeros, yo soy ya de la segunda generación. Pero los de la primera generación fueron personas de clase muy baja, del campo. Tanto que uno de ellos, el pastor Julio Rendón, él no sabía ni leer ni escribir. aprendió a leer por milagro en la Biblia. Ahí se cumple lo que estamos estudiando aquí en la casa. Exacto. Sí, es que realmente la iglesia ha venido desde abajo hacia al trato que hoy estamos realmente en la revolución. Y añadiendo lo que el hermano dice, el evangelio, al cambiar nuestra mentalidad, nos hizo pensar que debemos superarnos. Porque algunos llegamos a la iglesia. En mi caso, yo llegué a la iglesia a los 16 años y yo solo había terminado el cuarto grado de primaria de ese tiempo en el Ecuador. El cuarto grado de primaria, no más. Pero ya cuando uno llega al Señor, es que la mentalidad cambia. Uno quiere superarse, uno quiere ser mejor en todo sentido. ¿Cuándo me había puesto yo corbata? Jamás en mi vida. Ya, cuando comencé a servir al Señor, allí me puse corbata. Mi pastor me obligó realmente a ponerme corbata. La primera corbata que me puse me la regaló él. Y yo no usaba camisa manga larga, solo manga corta y por fuera. En ese tiempo ya había las guayaberitas de una tela que se llamaba perlón, allá en ese tiempo. Uno la lavaba y se la ponía, la lavaba y se la ponía. No había necesidad de planchar porque era como, ¿cómo se llama eso? Eso, sí. Entonces, me puse la corbata con la camisa por fuera. Y así predicaba. Pero entonces, a lo largo del tiempo, uno se ha venido superando. Caramba, y ahora somos elegantes. Ahí para que ustedes vean un testimonio vivencial de lo que estamos hablando y el análisis que estamos haciendo. Eso es lo que ha pasado con la iglesia. Hemos subido a clase media. Los pastores, incluso ya no hay pastores de clase baja. Los pastores también están de clase media hacia arriba. ¿Sí o no? Amén. Clase media ya usted tiene un carro. Y además, un carro que tenga aquí en Europa ustedes. Yagudelo. Es de clase alta. ¿Ah? Yagudelo. Un Peugeot, por ejemplo. En el Ecuador no tiene un hermano, una persona de clase media. Eso tiene de clase alta. Entonces, mire cómo ha cambiado la situación. ¿Sí? Un San John. Ya, eso no tiene un de clase media, no tiene. El de clase media tendrá apenas hasta un Suzuki. ¿Y los Toyota? Ellos están en clase media sin casa. Ya, lo que estamos hablando, y está bien porque eso es producto del cambio de vida, el estilo de vida. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano? Ahí hay una cosa que tenemos que analizar. Entonces, la iglesia sí está cumpliendo su responsabilidad social. El primer punto de la responsabilidad social de la iglesia es predicar el Evangelio de Gracia. Y el Evangelio de Gracia contiene la esencia del cambio social de la persona. Cuando el Evangelio llega a la persona, en la persona, en él, Dios produce un cambio primero de mente, y a partir de allí liberación, porque la mente era el problema, y a partir de allí el hombre empieza a tener un cambio total de vida. Ya su cosmovisión del mundo es diferente. Entonces, ese es el primer trabajo de obra, vamos a decir, social, que la iglesia hace. Lo que no pueden hacer las instituciones gubernamentales o X para cambiar a una persona, el Evangelio sí lo hace. Y nosotros como iglesia estamos en ese trabajo, que es imperioso. Hay que cambiar a las personas. No nosotros con nuestro discurso, sino con la predicación del Evangelio. Pero es el Evangelio el que hace el cambio, ¿sí o no? Entonces, cuando hacemos esto, ¿qué ha pasado? La clase media ha subido. Pero ahí hay un problema. Como la iglesia comenzó con clase baja, resulta que heredamos un problema, que ya lo vamos a analizar más adelante. nos quedamos con ese extracto metido aquí y nos ha hecho difícil conquistar la clase alta. Amén. Nos heredamos esa clase media, y vamos a ver que el texto así nos dice también, y nos quedamos estancados allí. Qué difícil es tener una iglesia, por ejemplo, en una ciudad, por ejemplo, en lugares allá, hablemos de Urdesa, Entre Ríos, que son ciudadelas de ricos, de personas de clase alta. Pero nuestras iglesias, ¿dónde están ubicadas? Están ubicadas en los suburbios. La central de Guayaquil está ubicada en un lugar que era zona roja. Y hasta el día de hoy sigue siendo igual. Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque así fue, la iglesia comenzó con los hermanos de clase baja que subieron a clase media. Y allí nos estancamos. Eso es lo que estamos haciendo, el análisis del texto. ¿Algo va a decir Santiago? ¿Sí? Pero esa es la forma de pensar. Claro. Es que así fue y así comenzamos. Ahora siguiendo con el avance, en el pasado, el texto dice, en el pasado nos han dicho que no nos preocupemos por cambiar la sociedad. Vamos a leer esto y luego quiero opiniones de ustedes. En el pasado nos han dicho que no nos preocupemos por cambiar la sociedad, porque de lo que se trata es de cambiar a los hombres. ¿Qué opinan ustedes? Sí. La sociedad está regida por el pensamiento de los hombres. La sociedad se compone de familias y a su vez de hombres. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si el pensamiento del hombre, ¿sí?, aporta, ¿sí?, como estamos hablando acerca de los cambios de incluso de estatus social, entonces obviamente va de la mano, ¿sí?, que el pensamiento de un individuo afecte en lo general a la sociedad que él conforma o a la que él pertenece. Ya, vamos a poner, yo le pongo un ejemplo. Yo estoy predicando exclusivamente del altar y digo, hermano, no nos preocupemos en cambiar esta sociedad. Esta sociedad va de mal en peor. Preocupémonos en salvar a los hombres, a los niños, a los jóvenes, a las damas. Preocupémonos en salvar a esas personas para el reino de los cielos. ¿Está bien mi discurso o en dónde yo fallé? A ver, hagan una crítica constructiva. Se está convenciendo. El cambio moral ayuda al cambio social. Entonces, ¿mi discurso es errado? ¿Es eufórico y no racional? Sí. ¿Qué dice usted, mi hermano? Sí. ¿Está mal? ¿Estoy fallando? Sí. ¿Qué más? ¿Qué es lo que eres? Está mal porque los hombres somos la sociedad y usted dice que no nos preocupemos de la sociedad. En cambiar la sociedad. Si no, en cambiar al hijo, al padre, a la madre, pero es el núcleo de la sociedad. Entonces el discurso estaba mal planteado. ¿No es cierto? Porque si cambiamos la mente de un hombre, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando la base de una sociedad negativa. Cambiamos la mente de una dama, cambiamos también la base de una sociedad. Mi hermana, diga. En Uruguay se iba a predicar en un barrio muy conflictivo, delictivo. Y como quien dice, el alcalde de la ciudad le dijo a la iglesia que siguiera yendo porque habían cesado pues, lo que es los robos y la delincuencia. O sea que hace un cambio en la sociedad. Sí, hay cambio, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Entonces, el discurso nuestro, entonces había que replantearlo, ¿no? Porque antes sí, el discurso efusivo era, no nos preocupemos en cambiar la sociedad, la sociedad está perdida, no preocupemos en querer mejorar este mundo, porque el mundo va de mal en peor, deberíamos de repensarlo. Es verdad que hay cosas que ya están profetizadas que así tiene que suceder. Pero mientras el Evangelio de la Gracia esté aquí vigente, nosotros tenemos que seguir incidiendo con cambios positivos en la sociedad que nos rodea, en la comunidad donde está la iglesia o un hijo de Dios. No es porque va en contra de la palabra, porque si decimos que nosotros somos la luz del mundo, vamos impartiendo esa luz a las personas que están en tinieblas, entonces cambia todo su perspectiva. Entonces, y si decimos que somos la sal de la tierra, vamos dándole gusto a las personas, entonces todo tiene que cambiar. Claro. Entonces es lo que tratamos de hacer ver con esta asignatura, que hay que esto también transmitir a nuestra congregación. Es verdad, nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, eso no lo dudamos, es así. Pero mientras la iglesia esté aquí en esta tierra, Nosotros tenemos que cumplir nuestro papel fundamental espiritual primero y nuestro rol social con responsabilidad hacia el prójimo. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros vean todo esto lo que provocamos en una persona. Si en una sociedad tuviera 100 personas que estuvieran mal, y de estas 100, 50 llegaran a este estado, ¿cuánto hemos logrado cambiar esa sociedad, esa comunidad? Y eso es lo que la iglesia está haciendo, debe seguir haciendo y no debe dejar de hacer. ¿Sí está claro? ¿Alguien más quiere opinar al respecto? A ver, compañero. Veía en el entorno que estamos hablando, es que le quitamos un delincuente a la sociedad y le devolvemos un predicador, un anunciador de la buena fe. Bueno, ya no tenemos delincuentes, ¿verdad? Sí, Santiago. A ver, Santiago. Cuando los recursos de la iglesia, normalmente como estamos de menos a más, estamos repartiendo siempre los recursos, la fuerza y el tiempo a el evangelio de la solo está medido para esa forma, nada más. Y si se utiliza como prevención, o sea, pedimos mucho y ponemos en cuenta la limitación en ese sentido, porque todo lo destinamos para una sola causa. Claro. O sea, ahí también siempre vamos a crecer para ese lado. Sí, ese es un punto de vista bien, y ya vamos a llegar más adelante para ver si lo ampliamos. Ya, sí, en el caso del Señor, no solamente predicaba o enseñaba, sino que en el caso social también él suplía la necesidad. Es decir, transmitía el cambio en la sociedad y también daba lo que la sociedad en su momento le demandaba. Por eso que la gente le gustaba. Claro. No solamente era por la enseñanza, sino lo que él daba. Lo que producía, la incidencia del mensaje de Jesús, provocaba un cambio. Lo que acabamos de ver ahí. Eso es, ya vamos a analizar un ratito. Decimos que no enseñemos a la gente a andarse de los panes y los peces, cuando en realidad esa es una manera de atraer a la gente. Entonces, él les dice, no, que esto no es un sitio de beneficencia, esto es una iglesia que se reparte la vida espiritual, que se imparte lo de la vida espiritual. Entonces, aquí no se viene para recibir ayuda, aquí no se viene y se ha oído. Claro, a veces podemos cometer el error de exagerar ciertas cosas, ¿verdad? Irnos a otro extremo. Por ejemplo, en Guayaquil había una religión, no la nuestra, y aquí alguien en un paralelo dijo que estaban haciendo eso, que bueno. En Guayaquil hay una secta religiosa que ellos salen en las noches, 11 de la noche, con toda la congregación, con unas tardinitas de comida, y van donde los hacheros, hacheros se dice allá, lo que consumen la H, la droga llamada H, que hay 10, 15 jóvenes que están deambulando en la calle. Y hay otros indigentes en la calle. Y ellos salen todos a las 12 de la noche, jóvenes, se visten de camiseta blanca, ponen aquí un mensaje alusivo a lo que están haciendo, les dan de comer, se sientan con ellos y les hablan del Evangelio. Yo digo, ahí sí nos dio una cachetada, pero así, toma, toma, toma. Y nosotros que nos ufanamos de tener al verdadero Dios, nosotros no, eso es lo que decía el texto que hemos analizado ahora. Nos hemos puesto la excusa de que no hay que hacer eso. Que la fe es otra cosa. Pero la fe dice que tiene que tener obras. Y ahí hay una palabrita que a mí siempre me ha gustado. Yo siempre digo que el cristiano que llega a tener un verdadero encuentro con Dios no solo radica, está bien, en que nos llenemos en la iglesia, que hablemos en lenguas, que hagamos muchas cosas positivas, pero no solo radica eso. El cristiano tiene que trascender en la práctica, no solo quedarse ahí, porque el Señor no quiere solo. ¿Y para qué el Señor nos llena de su Santo Espíritu? No es para salir afuera y trascender. Y todo aquel que se, yo le voy a decir, todo aquel que se viste de esa pasión por Jesús, trasciende. Y eso es que la iglesia no debe olvidar. Eso nosotros hemos dejado de hacer. Bueno, no sé aquí cómo será la realidad, si habrá indigentes, si habrá jóvenes en la calle, no lo sé. Pero había que hacernos una pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros en cuanto a nuestra responsabilidad social? Amén. Ah, nos hemos vuelto solo de iglesia, de templo, de puertas adentro. La iglesia hay que sacarla hacia afuera. Amén, amén. Hay que llevarla allá. ¿Alguien va, algo va a compartir? Diga. Sí. Después, pastor. Amén. Primero usted, después. Vale. Por ejemplo, dentro del pensamiento de lo que requiere la sociedad, hay una manera que la iglesia puede contribuir, y es con la formación de una fundación en la cual podamos cumplir necesidades de la sociedad. Hablemos de un caso principal. Hay muchas madres, cabezas de hogar, con hijos muy pequeños en varios sectores de España, ¿cierto? Que si pudieran tener, por ejemplo, una guardería, ¿sí? Podríamos nosotros ayudar en el aspecto social a la madre y al niño, y dentro de la guardería, fundamentar una educación. Claro, y ahí es cuestión de ustedes, eso sería como decir, los medios que ustedes encuentran para cumplir la misión. Exacto. La misión ya fue dada. Ahora, ¿cómo usted lo vaya a hacer? A eso me estoy refiriendo yo, que el cristiano tiene que trascender. Vale, una pregunta. ¿La congregación como tal la puede hacer o la debe hacer directamente la iglesia? Bueno, ya cuando habla de fundación por la parte legal, eso tiene que salir de la administración, okay, con el pastor que presenta el proyecto. Pero en la iglesia como tal, sí, hay local, que se puede hacer el tipo de ayuda en la que hablamos. Porque ya cuando se va a ir un poco más allá, entonces ya implica la administración, ¿verdad? Sí. Entonces ya hay que ir ya un poco más allá. Algo iba a decir usted, luego comentar algo. Sí, hermanos, estamos hablando de desarrollar actividades sociales. Van a llegar a las personas con el Evangelio. Amén. Normalmente hacemos el Evangelio y lo social, pues, de lo que estamos hablando. Por experiencia, sí que en algún sitio me he visitado, en alguna, buscando estrategias, cómo llamar a la gente, pues alguna vez les comenté a los de la congregación, hermanos, a los líderes, vamos a hacer una reunión de carácter social, donde vamos a ofrecer una cena con un costo no tan elevado. Es decir, no cobrábamos la cena, pero invertíamos nosotros alrededor de 200 euros para invitar a todas las personas, es decir, a todos los conocidos de los hermanos amigos que no asistían a la iglesia. Muy bien. Y lo cierto es que los hermanos, algunos me decían, pastor, pero con 200 euros, ¿qué vamos a gastar? Y no, vamos a invertir. Lo cierto, hermano, lo hicimos, y el hombre que el más rico de ese sector, de esa isla, asistió, que era el dueño del local de la iglesia. Yo lo invité y asistió, nunca había estado en la iglesia siendo el dueño local, nunca había estado. Y después de la cena, alguna música, unos especiales, no más de 5 minutos el mensaje. Y cuando terminé, pregunté, ¿alguno quiere que oremos? El dueño del local, el más rico de la isla, fue que levantó la mano y dije, yo quiero que oren por mí. Bueno, en conclusión de esa reunión, 3 personas entregaron el Evangelio y hasta hoy permanece. Gloria a Dios. 200 euros, creo que es más, para desarrollar estrategias. Ahora, digo yo, puede ser menos o puede ser más, pero esas estrategias yo creo que funcionan. Amén. Y adiós. Bien, ¿alguien más quiere intervenir al respecto? A ver, mi hermano. Sí. Nosotros en la congregación, sí, se ha hecho obra social. Amén. Pero hemos tenido malas experiencias. Yeah. En el aspecto de que hemos acogido gente que ha venido de otros países, que llegan aquí sin familia, sin dinero, las acogemos en la iglesia, se les da, de hecho hasta les hemos dado habitaciones para dormir, yeah, comida, hospedaje, ropa, la iglesia, iglesia los acoge, les dan el dinero para el pasaje, la ropa para que vistan, la Biblia para que asistan a la iglesia. Algunos de ellos han llegado hasta a querer bautizarse, se han bautizado, pero después cuando comienzan ya a prosperar marchan. Sí, y nos ha pasado muchas veces. Pero no solo a usted, también le pasó a Jesús. acuérdense. Si a Jesús le pasó, no se preocupen, pero hay que seguir haciendo el bien. Acuérdense de Jesús. ¿Cuántos leprosos fueron sanados? 10. ¿Y cuántos regresaron? Uno regresó. Sí, eso era más que nada el planteamiento. Sí. Porque nosotros, gracias a Dios, lo hemos manejado así. Por ejemplo, los domingos se regalan 5 o 6 comidas. La gente llega, pero claro, usted ahora con la respuesta, yo ya. No, si llega. Sí. Por uno que quede, usted ha hecho una gran labor. Amén. Y no crea que está mal. Si a Jesús le pasó, eso a mí me ha alegrado también. Yo he hecho algunas cosas y a veces no funciona, pero que quede uno. Ya es una gran bendición, ¿verdad? Ya, claro, pero hay que seguir, uno que quede. Hermano, lo que yo le decía, mire, por eso es que, y aquí pensemos en algo más. La iglesia nuestra, acaba la misión de la iglesia y el contexto social, en el texto del Estado. La iglesia va avanzando, hemos ido creciendo, nos vamos desarrollando. Pero a pasar, a medida que el siglo va avanzando, el tiempo va avanzando, ¿qué vamos perdiendo? Vamos perdiendo la sensibilidad y la pasión por hacer lo que somos como iglesia. Mire, antes a la iglesia, usted no le lee, pues en el libro de los Hechos, a una iglesia, a los líderes, exhortando a la iglesia a salir a evangelizar. No encuentra un texto donde les dice, hermano, vamos a evangelizar. Eso es servir a Dios. Hermano, si no, el que no venga a visitar, considérese en disciplina. Al servidor, hermano, el servidor, el domingo vamos a salir a hacer invitaciones. El que no esté va a ser suspendido. ¿Encontramos en alguna parte del libro de los Hechos eso? No. ¿Qué está pasando con la iglesia? En el Nuevo Testamento, la iglesia al inicio no tenía esa cuestión de debatir si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. La iglesia tenía bien claro, aún a costa de su integridad, de predicar y anunciar el Evangelio. ¿Pero qué nos está pasando a nosotros ahora en el siglo XXI? ¿Qué ha pasado con la iglesia del Señor? Ahora hay que obligarla a salir a evangelizar. Pero hay que exhortarla. Pastor, pero es porque hay mucho formalismo. ¿Sabes qué pasa? Y ahora hay supuestamente que pedirle permiso al pastor para ir a evangelizar. Y segundo, si se va a orar y se va a hacer una lista para pedir por esas personas. O sea, a mí, cuando yo crecí espiritualmente, mi abuela fue la que me enseñó y nos íbamos a pie a evangelizar. A evangelizar para todo lado. Pero supuestamente ahora uno tiene que decir, mire pastor, voy a salir a evangelizar, mire pastor, ¿puedo hacer una lista para orar por los hermanos? Es que, ¿usted qué opina? ¿Puedo hacer una lista de pastor? Esas cosas yo he visto y esas cosas pues no van dentro de lo que dice. Bueno, usted mencionó una palabrita, a veces encajamos muchas cosas en el formalismo, y es verdad. Y el creyente también ya va perdiendo eso de ser espontáneo en cuanto al hablar del evangelio. A veces no lo incluimos. Entonces eso también es un problema, cuidado que lleguemos nosotros a eso. El cristiano por naturaleza tiene un encuentro con Jesús y quiere hablar y él quiere hablar de Jesús. Así debe ser la tendencia. Si esa tendencia la seguimos manteniendo, la iglesia seguirá teniendo nuevos miembros. Si esa cosa no la mantenemos, si ese sentido espiritual no lo mantenemos, la iglesia va a tener problemas de crecimiento. Y ahí sí ya no vamos a crecer. Porque son los creyentes los que traen a los amigos, a los compañeros, hablan de Dios al jefe, etc. Son ellos. Entonces tenemos que trabajar también haciéndoles ver la responsabilidad a los hermanos, que esto es una responsabilidad de todos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, yo les decía algo para entrar a otro punto y ver que en el Antiguo Testamento el Señor sí estaba pendiente del trabajo social. En nuestro trabajo tenemos que trascender. Y cuando uno trasciende, la pasión se exterioriza a tal punto que usted hace cosas que ni siquiera las tenía pensado. Pero cuando nosotros nos limitamos pensando solo en las limitaciones, no llegamos a concretar nada. Y nos cruzamos de brazos y solo pensamos en lo posible que pudo haber sido. Y nosotros tenemos un enemigo mortal. Así pienso yo, esa es mi filosofía. Tenemos un enemigo mortal, ¿sabe cuál es? El tiempo. Los años van pasando y ya nos vamos volviendo viejos. Y luego lo que podíamos haber hecho, cuando podíamos haberlo hecho, cuando teníamos todas las posibilidades y no lo hicimos, de viejo vamos a llegar a algunos frustrados. Y algunos nunca lo intentamos siquiera. Entonces hay que trascender un poquito en cuanto a lo que Dios quiere con la predicación del Evangelio o hacer algo más. Contagiemos también a nuestros hermanos que no se vuelvan muy, muy formalistas, muy mezquinos con lo que tenemos. Ojalá que pudiéramos salir a hacer lo que hacen otros, de salir a ofrecerle a los mendigos alguna cosita y luego sentarlos y hablarlos de Jesús. Por lo menos uno hemos de rescatar. Y por lo menos eso ya va con el mensaje de que cambia la vida. Porque en el fondo ellos han de querer oír un mensaje que alegre su vida entre tanto dolor y miseria, ¿verdad? Entonces hay que trabajar, hay que mirar un poquito más allá. La responsabilidad social, mire, en el Antiguo Testamento también sí lo notamos. Por ejemplo, yo tengo unos textos aquí. Mire, partimos afirmando que el problema social comienza a partir de Génesis capítulo 3. Siempre va a ser ahí. Con la caída, el pecado de los primeros seres humanos, Adán y Eva. Bueno, eso no está en el texto. Aquí le adiciono a lo que les quiero compartir. Como producto de la ambición a la que Satanás indujo, hicieron llegar a ser como Dios y llegaron a conocer el bien y el mal. Bueno, ahora, en la ley, veamos algunos textos donde la recomendación de Dios era no olvidar al necesitado. Por el contrario, Él afirma que debemos preocuparnos por el necesitado. Por ejemplo, miren lo que dice la Biblia en Éxodo 22, del 21 al 27. Ustedes lo van a leer en casa, algunos ya lo han leído. Dice, no maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. Dice, no explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé su clamor, etcétera, etcétera. No oprimas al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia a ustedes. Bueno, ahí van algunos temas. Pero si por alguna razón en particular alguien en el pueblo de Israel se veía la necesidad de vender sus propiedades, el Señor también le decía que esas propiedades no tenían que ser usurpadas por toda la vida, tenían que volver. Ahí está el año del jubileo. El Señor siempre está pendiente en el aspecto social. Está en Deuteronomio 15, 11, Levítico 25, etc. Algunos textos más. También la poesía hebrea refleja esta responsabilidad. Por ejemplo, el pueblo de Dios le dice en Proverbio 22, del 21 al 23, dice, no explotes al pobre, porque es pobre. No oprimas en los tribunales a los necesitados, porque el Señor defenderá su causa y despojará a quienes lo despojen. Es un versículo de obra social. Es el primero de una serie. Y hay otros más. 30 proverbios, si usted lo va analizando, que están hablando de la responsabilidad social. Luego, y le puedo decir mucho más, y la responsabilidad social de entre los cuatro evangelios, ¿sabe cuál evangelio es el que abandera más la obra social? Lucas. En Lucas usted encuentra a Jesús haciendo obra social cualquier cantidad, diferente a los otros. Lucas describe a Jesús como el salvador de los desdichados y de los menospreciados, de los pobres, de los pecadores y sobre todo de las mujeres. Digan gloria a Dios por eso, la dama. Bueno, y les puedo hablar mucho más, pero el tiempo no nos va a dar. Entonces, lo que nos damos cuenta es que la obra social o la responsabilidad social siempre ha estado en los planes de Dios. Quiere decir que la iglesia sí debe también ahondar en él. No podemos decir, solo nos vamos a dedicar a la parte espiritual y no vamos a hacer la parte social. Tenemos que hacerlo también. Vamos a continuar, regresemos al texto. En la iglesia apostólica, entonces, la evangelización era algo que se daba por sentado y funcionaba sin técnicas ni programas especiales. Simplemente sucedía. El testimonio de la comunidad cristiana también no se daba al aire, se daba con bases bien firmes. Ellos predicaban la palabra del Señor. En los pasajes del Nuevo Testamento hay mucho sobre obra social. vamos a hacer. Busquen el camino de la encarnación. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo podemos aplicar ese camino de la encarnación en el papel de la iglesia? Ahora ustedes van a construir ahí. ¿Qué opinan? La misión de la iglesia en el mundo es ser como Cristo, hablar de Cristo, ver como Cristo, sentir como Cristo. ¿Cómo puede la iglesia, allá Jesús, aquí en Europa, llegar a ese punto como Jesús, que se encarnó, tomó forma humana para ayudar y entender al humano? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿De qué manera podemos aplicar? ¿Qué dicen ustedes? Siendo empáticos con la situación de la persona. Siendo... primero conociendo la necesidad. Primero comenzando con Filipenses 2:5, teniendo el mismo sentir de Cristo Jesús. Bien, ¿qué más? Buscar las estrategias y las maneras para poder salir a incrementarle a la sociedad en los proyectos, digamos, de la evangelización, de la congregación, de la iglesia. Bien, ¿Qué más? Primero hay que analizar la sociedad. Hay que analizar la sociedad porque creo que en cada país la sociedad y la obra social es diferente. En cada país se desarrolla de manera diferente. Comentaba el hermano Sisto algo muy cierto que él se ha topado aquí. Comparte. Comenta usted, hermano. Bueno, Dios bendiga aquí. Yo he tenido la oportunidad de salir a hablar y querer hablar a los mendigos, como dice, ¿no? Yeah. Y resulta que los mendigos son más intelectuales que nosotros. Sí, porque muchos de ellos son abandonados de la mujer o peleados de matrimonio y están, como dice, rebeldes por no volver al matrimonio o con la mujer y están viviendo en la calle. Y cuando se les empieza a hablar, sacan una cátedra que te dejan temblando a ti primero. O sea, que no son personas realmente necesitadas. Exactamente, porque aquí... sino que simplemente se han abandonado a la calle. Porque aquí en España el leer la Biblia para ellos es cultura. Solo cultura. Cultura. Como un libro más. Exactamente. Por ejemplo, hay una plaza... ¿Qué pasa? En Lausanne hay una plaza principal que se llama Ripon. Y allí, por ejemplo, ahí es el lugar de concentración, el pleno centro. 30, 40 están allí, ¿no? Consumen droga, porque incluso de parte de la comuna de Suiza hay una furgoneta en forma de ambulatorio. Que inyectan a las personas gratuitamente, ¿no? Inyectan la droga gratuitamente. Pero cuando se ha ido a hablar con esas personas, hemos hecho nosotros lo que le llamamos refrigerio evangelístico, le llevamos un sándwich y bebidas, y se pone a conversar uno con ellos. Hay hijos de doctores, hijos de presidentes de la comune, que tienen su buen piso, si tienen su piso, son elegantes, 5 o 6 de la tarde, 7 de la noche, ya se van a sus casas. ¿Y dónde se van? A su estudio, a su apartamento. ¿Dónde viven? En tal lugar, en un lugar elegante y todo aquello. Entonces, en ese aspecto, como dice el hermano y como decía, el contexto es un poco diferente. Hay que analizar. Sí. Ya, agréguele ahora sí lo que usted decía. No, entonces sí. Lo que yo decía es básicamente eso, que en cada país la obra social se diferencia porque las necesidades realmente son diferentes. Yo he notado que, por ejemplo, entre los que hemos acogido nosotros, ninguno ha sido español, para empezar. Han sido generalmente latinos, que ya conocen el Evangelio, porque ya vienen de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, de Perú, de Honduras, de El Salvador. Ya vienen con conocimiento del Evangelio. Llegan acá simplemente con la intención de trabajar, de hacer dinero para o establecerse en España o volver a sus países. Entonces realmente como que usan la iglesia como un trampolín para asentarse, para conseguir un trabajo o para ayudarles a tramitar sus papeles, y después ellos ya continúan con su objetivo. Sí, pero realmente... Pero de todos ellos ha de quedar un hito más que sea de ellos. Quizás, pero hasta ahora no han quedado. Hasta ahora no han quedado. Se ha de quedar un hito. Cuando se quede sin trabajo. Quizá, bueno... Sí, eso pasa. No, si se acuerdan donde estuve en Murcia, en el local de allá, sí, también había de Bolívar. Ve. Camino allá, Te di a 20 y en el local dormía. ¿Vio? En el local dormía. 20. Escuchemos, compañero. Les compré. Lo que dice la ley de Jesús es crear un departamento de obras sociales. No tienen ustedes todavía aquí. O sea, no lo hay todavía. Como lo hay en otras organizaciones. En el Ecuador ya tenemos, pero estamos todavía bastante tiempo. Entonces, en ese sentido, sí habría que crear un departamento a nivel administrativo para que se pueda regular, así no sé si sea algo mínimo, pero que esté regulado a través de un departamento. Así sea algo mínimo. Porque a través de ese departamento, entonces ya se podría ir a las instituciones, solicitar ayudas y cosas para que se pueda llegar a... Muy bien, ahí vale lo que dice el texto, busquen lo que dice el texto, lo que ustedes acaban de decir. Identificación con lo nuestro, le puse yo, pero ahí ha de decir identificación, identificando en Latinoamérica, así dice ahí. Ya. Entonces aquí hemos de pensar, escuchen, aquí hemos de pensar entonces que los líderes, o sea, nosotros los pastores, tenemos que conocer la cultura de cada país donde estamos ubicados. Amén. Eso nos lleva a, eso dice también el texto, tomando el punto de partida de lo que ustedes me acaban de decir, que es muy diferente a lo que sucede en los países latinos. Sí. Por ejemplo, allá en el Ecuador, uno va a la calle y claro, eso está necesitado de ayuda. Y uno de hecho les ha dado la ayuda. Pero acá es verdad lo que dice el hermano también, la hermana, que acá hay personas que se han abandonado porque están cansados de la vida. Y aquí lo que más necesitan es la depresión. Ya creo que es una de las cosas que está acá. Le ofrecí comida. La persona me recibió la comida, pero cuando comenzaba a vivir, resulta que era un no, no te lo tiren a la cara. Pero sin embargo, analicemos desde el punto de vista. A ver, aquí nos da un punto para analizar. Ahí, detengamos un momento. A ver. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? Pensemos, ¿qué les ha llevado a esas personas a tomar esa decisión fatal de abandonarse? ¿Qué será lo que les hace falta? Consejería. Consejería. ¿Qué más? Diálogo. Aceptación. Acompañamiento. Así le llaman acompañamiento. Acompañamiento. Es que ahí donde está el tema de hacernos a la cultura. Porque yo hablé con mucha gente en el tema de la investigación. Y me dijeron, es que ustedes no se han integrado a la cultura. Así es. Y eso es la cosa de muchos de la gente que yo hablé con ellos. Así es. Y es que eso no es realmente lo que falta. Para conocer realmente el problema ese, ¿por qué ese médico ese llegó allá? Se abandonó. Nosotros, que sabemos que los problemas son dentro de los países los mismos, pero no las culturas las mismas. Entonces tenemos que llegar a... Entonces ahí nos toca a los siervos capacitarnos más, ¿verdad? Para poder llegar. Pero coincidamos en una cosa. Si ese doctor llegó a la calle o ese profesor llegó a la calle, es porque espiritualmente está vacío. Y necesita ese valor, si necesita ayuda. Así es. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a esa persona? Para nosotros se hace difícil. Pero para él no hay nada imposible. Que Dios nos tome ese día ahí frente a ellos con toda su sabiduría y nos lo use a usted. No hay nada. Eso no nos debe limitar. Porque si también hay otro problema, si nos limitamos porque pensamos así, también estamos no cumpliendo la labor que mandó el Señor. Hay que no aprender el Evangelio. Así que él no me reciba. De 10 que yo les predique, uno de ellos me ha de recibir. Pero ellos están ahí porque realmente necesitan también amor, cariño, afecto, ser comprendido. La vida no les dio, tuvieron engaño, rechazo de alguien, etcétera, etcétera. Algo les pasó. Por eso llegaron a ese estado. Claro. Sí, ese estado no es porque sí, simplemente quiso llegar allá. Es un estado que demuestra pobreza espiritual, creo, pobreza del alma. Creo que, sí. Creo que con ellos tendríamos que entablar como un diálogo, una amistad, un acercamiento que nos permita no hablar el Evangelio directamente, ni presentarle a Cristo, porque ellos fulminantemente rechazan. Pero si nos acercamos y nos hacemos amistad o comenzamos a dialogar, eso puede abrir una puerta para que podamos dialogar. Y tratar de pronto alguna problemática. Eso habría que trascender nuestro trabajo y arriesgarnos. Sí, hay que correr riesgos, hacerlo. Siéntese, así sea rechazado, pero inténtelo, converse. Yo pienso que tampoco cerrarme y decir no se puede, también es negar a la posibilidad de que esa persona pueda convertirse a Dios. El español es de muy buen corazón. Claro, porque póngase que Dios sí quiera salvar a ese hombre y usted el medio. Ninguno de nosotros aceptó el Evangelio de buena primera. A ver, ¿cuántos rechazamos el Evangelio? A ver, levanten la mano los que rechazamos el Evangelio. Todos rechazamos el Evangelio. ¿Y uno? Yo lo también. Yo veía el Evangelio como, yo pensaba que el Evangelio era para las personas que no eran inteligentes. Amén. Yo decía que el Evangelio era para los ignorantes. Ahora yo soy ignorante también. Pero ya es que el Evangelio es lo más precioso. Ese es el concepto de los españoles. Claro, es por falta de conocimiento. Los españoles dicen, vosotros como sois tercermundistas y como tenéis falta de necesidad, creéis en Dios y porque para que les os arregle los problemas. Y tenéis que hacer una idea de un Dios que no tengo, clamo a Dios. Yo tengo trato con ellos y pues la sociedad española lo que sufre es de esto. Todos se ponen en grupo a comentar, mi mujer me abandonó, mi mujer me hizo esto, mi mujer. Y una sociedad desintegrada. Sí, entonces ahí usted ya ve que hay problemas en esa persona. Necesita una consejería. Aplíquele la consejería familiar. En ello andamos. ¿Ya vio? Sí hay. Sí. Sí hay, entonces. Entonces nos toca, el texto sí dice, nos toca asentarnos, conocer bien la cultura de donde estemos nosotros, estudiarla, conocerla, también hágale conocer a los hermanos, hágale conocer a la iglesia, prepararlos a ellos, discípulenlos a ellos también, para que no sean avergonzados por nadie, para que ellos también tengan argumentos suficientes para hacer una buena, ¿qué defensa están viendo? ¿Qué asignatura están viendo? Una buena, ¿cómo se dice la defensa del Evangelio? Apologética. Muy bien, ya término teológico. Vamos al otro. El Evangelio no es una ideología de la clase media. Hay algunas capas que no estamos tocando con el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué será? Y algo hemos abordado. Busque por ahí en su texto, en algún lado está. 18. Página 18. Y el Evangelio no es una ideología de clase media. ¿Qué opinan ustedes al respecto? A ver. El Evangelio no es una ideología de la clase media. Hay algunas capas que no estamos tocando con el mensaje de Jesucristo. Por ejemplo, la aristocracia. El texto dice la alta burguesía industrial, las élites culturales. ¿Por qué razón no estamos llegando allá? ¿Qué nos ha limitado? El juicio. Ahora sí, recuerden lo que analizamos al inicio. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esos temores y esos prejuicios? Porque no nos hemos capacitado. Porque hay barreras culturales. No nos hemos capacitado. ¿Por qué más? Ya hicimos un análisis hace poco. Aparte por la filosofía y idiosincrasia, hablando acá en Europa, ya que la mayoría somos latinos, y de por sí el latino tiene esa filosofía de ser... subordinado, ¿no? Porque fuimos conquistados. Y este es un continente conquistador. Entonces, de por sí, ya bajamos nosotros. Claro, hablando humanamente, no espiritualmente. Porque espiritualmente estamos bien claros que estamos en alto. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. ¿Qué más? ¿Por qué? Yo quisiera compartirlo con ustedes. Yo defino en mi tesis que es por una autolimitación y por una autodiscriminación. Eco es. En la ciudad de Lodi, Italia, el dueño y propietario de nuestro local es un apellido Cavalli, de esa misma herencia y dinastía italiana, de los potentes de Italia. Y a ese hombre llegué para pedirle una rebaja a nuestro local, pero ciertamente iba con la intención de que él vea no a un negociador, sino a un pastor, a un hombre de Dios. Y cuando me senté en la sala de su casa donde él me recibió, tuve oportunidad de mostrarle la grandeza de la iglesia y de la obra social que hacía la iglesia, esa de rescatar hombres y familias para la sociedad. Y de los labios de ese hombre, dijo él, nunca lo había escuchado de esa manera. Y todo eso en mi local. Todo eso en tu local. Y él dijo, entonces, ¿cómo puedo participar con ustedes? Y entonces le manifesté, mira, se me está haciendo fatiga pagar esa cantidad. Y él me dijo, entonces, ¿te va bien esto? ¿Sí? Y me puso la cifra y me paré y le di la mano. Dios lo puso en su boca. Y él llamó en ese momento y tuvimos la rebaja. ¿Y qué pasó? Ahora le dije, tú has dado algo. Permíteme yo contribuir. Puedo venir a encontrarme contigo. Quisiera establecer una relación de amistad. Y ahí lo hemos bautizado. Gloria a Dios. Claro, así. Ahí va el problema. Ahí va el otro problema. Ya. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? Aquí, ¿cómo se puede decir? Tenemos que desprogramarnos. Tenemos que volver a programarnos. Renovarnos. Sí, ¿por qué? Porque hay un problema que hemos heredado. Ya el hermano Dilón nos ayudó convivencialmente, porque él es de los más antiguitos que nosotros. La iglesia, allá Jesús, en el Ecuador comenzó con la clase baja. Los primeros cristianos, decía el pastor, eran aserradores de madera en el campo. Muchos hermanos no siquiera tenían estudios. Y de los pastores primeros que salieron, como dijo el pastor, no sabían leer ni escribir. Aprendieron la primera vez a leer la Biblia. Incluso dentro de la misma filosofía de los primeros misioneros, estaba de que estudiar era pecado. Así era. El colegio y la universidad. La letra mata, dice. El colegio y la universidad te contaminaban. Entonces, muchos de los jóvenes de ese tiempo no dejaron de estudiar, incluida mi madre, porque la esposa del misionero dijo que ella era una servidora y no podía contaminarse y le tocaron. Mire, por ejemplo, a mí mi pastor me disciplinó porque yo estudiaba y entonces él me hizo elegir la universidad. O el servicio a Dios. Y yo quise hacer las dos cosas y me dijo, no puedes amar a dos señores. Ahí está mal aplicado el versículo. Y me disciplinó, pero yo no dejé de estudiar. Él me disciplinó por eso. O sea, esa era la mentalidad. Porque el siervo que hizo eso conmigo, él no había estudiado. No, ahora él fue mi alumno en el CEB, en el instituto. Pero él ya se graduó, ya es mi licenciado. Aleluya. Ya, pero lo que le hago ver es eso es verdad. O sea, esa fue la herencia, eso fue lo que pasó y eso fue lo que trascendió. La mala interpretación. Claro, mire cómo va trascendiendo. Y por eso le digo yo que hay que desprogramarnos de esto y hay que meternos ya a otra idea, ya no mantenernos con ese estigma. ¿Qué más? Los templos, ¿dónde fueron adquiridos? Como nuestra mentalidad era esa, los templos nuestros todos estaban ubicados a las afueras de la ciudad o en los barrios más hostiles de la ciudad. Allá estaban los templos. No estamos diciendo que no hay que ir allá, está muy bien, porque esa fue nuestra mentalidad. Sí, entonces esa herencia fue dada. De esos hermanos, lo que analizamos hace poco, empezaron a subir de clase, porque los padres, con una mentalidad renovada, dijeron, nuestros hijos tienen que estudiar. De ahí surge ya la iglesia jóvenes profesionales, que ya tienen empresas, etc. Ellos suben clase media. Ahora, de esa clase media, la iglesia se ha estancado en la clase media. No hemos trascendido de ahí. Clase media nos quedamos, los templos son clase media, lugares ubicados, clase media. No tenemos ni un solo templo en un lugar donde sea de clase alta. Porque nuestra mentalidad se quedó en clase media. Nos hemos limitado. Porque incluso los mensajes y discursos del altar son para clase media y clase baja. Borracho, ladrón, arrepiéntete. ¿Y qué hay del ladrón de cuello blanco? ¿Qué hay del ladrón que oprime, del cruel que oprime al trabajador? ¿Qué hay del que está con un cargo gubernamental explotando al país? No hay un mensaje para él. El Juan se atrevió a trascender. Claro que le costó la cara. ¿Qué cuello? A ver, diga. Es solo una pregunta. Sí. Es que oía que dice que no hay un local en la iglesia. Oí que decía usted que no hay un local en la iglesia, en un lugar de clase alta. Clase alta. Sí. Pero el programa Berea, que tiene en Ecuador, ¿no tiene un local fijo? O Se alquila el local. Ese es solo un método. El programa Berea nació del instituto. Esa es una idea de un alumno, él fue la tesis de un estudiante. Y él hizo esa tesis y esa se le acuñó como método de evangelismo. Y ese evangelismo que se hace. Son los jóvenes profesionales o personas profesionales unidos, invitando a sus compañeros iguales, y ahí se les predica el evangelio. Ese también está en la Biblia, ¿no? Ese es un método bueno de trabajo también. Ahí recién estamos incidiendo a salir. Pero todavía los templos nuestros no están. Ahora dice, pero el templo de tal lugar ya está ahora, porque en la ciudad ha ido evolucionando y creciendo. Pero en realidad no comenzó así. Y nos hemos quedado ahí y no hemos podido trascender. ¿Por qué? Porque nuestros mensajes se volvieron de clase media. ¿Sí? El predicador no tiene el argumento suficiente para enfrentarse a uno de clase alta. Por ahí va, por lo que heredamos, por eso tenemos que desprogramarnos. Amén. El mensaje del Evangelio es algo extraordinario. Amén. No es cualquier cosa el Evangelio. Amén. Si las personas se sienten orgullosas de ser PhD, de tener esto y lo otro, oiga, pues están muy bien los logros, pero lo que somos nosotros es más extraordinario. El Evangelio vino de arriba del cielo. Amén, amén, amén. Es un mensaje sobrenatural. Que genera vida, que genera cambio en la mentalidad de la persona. Eso no hace cualquier mensaje. Y nada menos que usted y yo tenemos ese mensaje poderosísimo para cambiar a las personas. Pero eso no nos hemos dado cuenta que nosotros hemos tenido oro en las manos y hemos estado mendigando. Y yo he oído a muchos decir, y ustedes también lo han dicho, y ahora ya les voy a corregir para que ustedes ya cambien de mentalidad. Nos hemos quedado diciendo, es que nos falta preparación. Es que nos falta. Y el mensaje poderoso del Evangelio, ¿qué ha hecho durante todo este tiempo? Está bien esto que estamos haciendo, esto es un adicional, pero originalmente, y si no hubiera universidad y todo, ¿cómo la iglesia creció? ¿Cómo los pastores sin estudio ganaron tantísimas almas para la gloria de Dios? Y nosotros ya algunos profesionales no podemos ganar un alma porque vemos otros problemas difíciles. Y ya ustedes, la mayoría de ustedes son profesionales y todavía tenemos limitaciones. ¿Qué nos está pasando? Analicémonos ese punto, a ver, ¿qué nos está pasando? Nos falta aplicar el poder del Evangelio. ¿Ah? No estamos haciendo tanta efectividad de la palabra. ¿Puede ser? A ver, hermana, luego usted. Lo que pasa es que la mayoría de predicadores brindan un mensaje muy, muy triste, muy apocalíptico, muy... Porque la intención del predicador, como que a nivel general nos sentimos bien o aprobados, cuando la persona se humilla, se llora, que se quebranta, y como que si eso no lo logramos, no está bien. No, el mensaje como que no está bien. No llegó, dice. Entonces, la manera de recurrir a eso es lo nostálgico, lo sentimental, y no brindar el evangelio real que Cristo ha dejado. Porque el mensaje del evangelio es porque usted, cuando ve y han estudiado usted homilética, en realidad la predicación es comunicación, es comunicar un mensaje. Y ahí ya vienen todos los métodos, pero es simple, es una comunicación. Yo voy a comunicar un mensaje al oyente que necesita. Yo lo tengo que preparar de la mejor manera para que el oyente lo entienda, lo asimile y asimile y produzca en él algún cambio. ¿No es cierto? Pero a veces nuestros discursos se han centrado más en lo emocional. Ese es un problema que hay que cuidar. Entonces, claro que Dios sí apela a las dos partes. Entonces vamos a poner aquí una versión. Dios sí, mejor hagámosle así. Dios sí va a aplicar a esto, al aspecto emocional, y vamos a poner para así, al aspecto subjetivo y al objetivo. Entonces, Dios apela a los dos, pero esto debe mantenerse en equilibrio. Amén. Cuando el predicador hace esto, y lo subjetivo acá, y lo objetivo acá, esto es solo momentáneo. Y usted ya ve, el predicador puede hacer todo, saltar, ir de aquí para allá, y bonito, bien, las emociones, excelente. Pero pasado el tiempo, no produjo lo que debía producir, porque fue más emocional. Y no estoy diciendo que no debe, el pastor tiene que dejarse guiar del Espíritu Santo para que de vez en cuando trabajemos esto también. Por eso cantamos. ¿Por qué cree que Dios dejó la alabanza y la adoración? ¿A qué toca la adoración? Y las emociones. ¿Usted por qué llora? Porque emocionalmente se sintió tocado. Entonces el Señor nos hizo así, y el Señor sabe cómo nos trata, porque Él es nuestro Padre. Entonces, si hace esto, hay un problema. Si hace lo otro así, también hay un problema, porque va a tener creyentes muy frívolos, ¿sí? Pero si mantiene el equilibrio, este es el equilibrio. Las dos cosas. Entonces usted sí va a ver ahí cambio en la persona, y también va a ver un cristiano que ama a Dios y llora y se compunge, pero también que sabe lo que está haciendo. Amén. Aleluya. Entonces, tenemos que cambiar nuestros sermones de clase media. No a clase alta, a lo que Dios quiere y determina. Ya no pensemos, yo he oído muchos siervos decir que es que si predico un mensaje bonito, aquí hay gente que no son preparados, no lo van a entender. Ese es el detalle. Seguimos arrastrando el mismo problema, y eso se va a multiplicar. Tenemos que cambiar ya el chip de nuestra mente, y a nuestros creyentes también darle ya una comida más suculenta, más preparadita. Por eso se recomienda a los siervos, que los siervos tienen que predicar más que los servidores. Porque a veces los siervos dicen, a ver, prediquen ustedes, yo solo el domingo. No, pero los siervos tenemos que predicar lo que más podamos. Acuérdense que usted es el que está encargado de dar de comer a las ovejitas. Porque usted y yo somos los que cobramos el salario. Ese es nuestro trabajo, y hay que devengar lo que el Señor nos paga. Si no, estamos ahí sin hacer nada, y es pecado. Comiendo el pan de balde. Eso, hay que trabajar. ¿Alguien iba a decir algo? Estaba levantando la mano. A ver. Sí. Hermano, decir que gracias a Dios por todo esto que estamos hablando y escuchando y que nos están enseñando, porque uno de los problemas es que los que venimos de allá y del más allá seguimos predicando como allá y en el más allá, presentando un evangelio metido en una cultura. Así es. Y eso es el problema realmente que hay, y de ahí no nos salimos, porque nos enseñaron que el mensaje tiene que ser así, sin salir. Entonces, cuando presentamos un evangelio ligado a una cultura, de hecho ya hay un rechazo. Entonces, no muy lejano el tiempo, un hermano que vino de por allí, más allá, nos dijo, si usted no entrega a la congregación con el pañuelo en la mano, ha fracasado como predicador. Pañuelo en la mano significa que se lloraban llorando. O sea, que si no lloran, no hay... El creyente que conoce a Jesús llora porque se compunge, porque siente la presencia de Dios. no es el grito que hace llorar. Yo no lloro porque grite el predicador. Yo lloro porque el contenido del mensaje me quebró, porque entendí lo que me dijo. Porque hay muchas personas que lloran porque el predicador llora también. O hace porque el predicador hace. Yo no, yo siempre he tenido la... Yo siento y lloro porque lo que él me dice me golpeó. Me hizo entender lo que yo, lo que fui y lo que Dios ha hecho. Y lo que él es para mí. Entonces ahí no tendríamos ese problema, ¿no es cierto? Pero cuando la iglesia aprende a llorar solo cuando... Es como decían aquí en la jornada, pedir aplausos, pedir, cuando ya la iglesia sabe que sola tiene que engrandecer a Dios, así mismo vendría a ser los otros. Entonces en eso tenemos que mejorar, por eso son los estudios para de alguna manera analizar y ustedes mismos vayan dándose cuenta en dónde tenemos que mejorar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, pastor, corroborando con lo que decía nuestro hermano Samuel, la situación es que nosotros venimos, y según por lo que hemos visto de la historia, en cuanto a la iglesia, que es anglosajona. Entonces, ellos llevaron el evangelio a Estados Unidos a nosotros, y entonces el evangelio pentecostal en Estados Unidos es fugaz, es vivaz, es una cosa fuerte, mientras que el europeo es relajado y tranquilo. Entonces nosotros gritar y ese movimiento, entonces hay que meterse en el contexto. Pero también, aparte de la visión que debe de trascendentar en el pastor, es también el educar al pueblo. Porque nosotros tenemos varias culturas, y al tener varias culturas, cada una impone lo suyo, su manera, su costumbre, no porque quiere, sino porque sencillamente es su cultura. Entonces, ahí es donde viene el roce, y hay que educar, porque mire, los profesionales, que usted preguntaba hace un momento, ¿por qué si tenemos abogados, doctores en el Ecuador, por ejemplo? Si te hay abogados, ¿por qué no? Compañero, siéntense, ahorita no ven, estamos en clase. Sí. ¿Por qué no traen a sus otros profesionales? Es porque indirectamente, nosotros hicimos una investigación sobre esto, indirectamente se avergüenzan de la iglesia. La iglesia la ven como un contexto de vivir ellos, pero no hacen grupo aparte, o sea, lo excluyen de la iglesia por el comportamiento que muchas veces tiene la misma iglesia. Entonces yo le hablo en el contexto aquí en Europa. Hay gente que trabaja con Europa, pero yo traer a mi jefe aquí. O sea, entonces se avergüenzan porque el pueblo no está educado, por más que uno tenga la visión de cambiarlas. Entonces hay que educarse. Desde arriba, la escalera se va a redar. No, y yo le doy como una eco, como una respuesta, en parte en una opinión. ¿Por qué muchas veces, si teniendo gente que trabaja con europeos, o gente, bueno, yo hablo en el contexto europeo, no los traen muchas veces por la educación? También vemos el ejemplo en el Ecuador, y somos lo mismo, un solo pueblo, en el nombre del Señor, pero los quichuas no están dentro de nuestra comunidad, sino que ellos tienen su propia comunidad, porque ellos se identifican entre ellos mismos y todo se hace para ellos. Esa es la importancia que nosotros entendamos. Nosotros tenemos un gran reto aquí. ¿Cuál es nuestro reto? Tenemos diferentes nacionalidades y a ninguna lo vamos a votar, pero nosotros no venimos a predicar nacionalidad. Entonces tenemos que mirar nosotros, es predicar a Jesucristo y llegar a un contexto de evitar en lo posible en la iglesia que haya ese roce cultural. Porque eso ya en el siglo XXI estar hablando de eso ya es como ya inaudito que estén hablando de eso. Porque no se trata de no se trata de latinizar a los europeos ni europeizar a los latinos. Así es. Nuestra tarea es encontrar un punto de equilibrio. Y sabemos que el punto de equilibrio lo da la palabra de Dios. Así es. De tal manera que El latino y va a ser latino toda su vida. Amén. Y el europeo es europeo y va a ser europeo toda su vida. Pero ahora tenemos que llegar a ese punto de equilibrio para que tanto el latino como el europeo llegue a la salvación. Claro. Muy bien. Diga una pregunta. Sí. Para usted, y también sé que hay pastores y hermanas que saben mucho sobre la parte emocional. Mi pregunta es, ¿cuánto influye la parte emocional a nosotros como latinos en un culto? Porque en el caso, por ejemplo, de un suizo, Él dice que llorar es debilidad. Sí, ¿no? O sea, y es tan debilidad que lo tienen en su mente. Claro, que no lloran. Ellos no lloran, no, pero no lloran públicamente. Claro, pero se hace llorar. Claro, públicamente no, lo que ellos dicen, no lloran públicamente. Claro. Pero en lo privado, sí, cuando oran, buscan de Dios, sienten a Dios. Sí. Pero la pregunta es, la iglesia, como latino, nos influye mucho las emociiones en ese aspecto. Es más subjetivo. Porque eso heredamos nosotros, eso hemos heredado. Por eso que no estamos diciendo que no hay que llorar, hay que llorar, hay que sentir a Dios, hay que hablar en lengua, hay que danzar en el Espíritu. Pero lo que estamos diciendo es que no vamos a hacer el asentamiento de la vida cristiana en la emoción. Porque la parte emocional es momentánea y se va. Pero las emociones son necesarias porque eso Dios también la utiliza. Gracias. Entonces, es eso porque eso ya, el Evangelio es lo que dijo Samuel, una verdad. Samuel creo que fue que dijo. El Evangelio latino, la teología latina, es más alegre, pega más a la necesidad. Por eso la teología latina es que cogió la posta. Y es la que conquistó Europa, los países de acá. Porque la de ella, usted ve la cantidad de teología que hay, y la mayoría son escritores latinos. Son de la parte de allá. ¿Por qué? Porque la teología de allá tocó la necesidad de la persona que necesitaba ir allá. Entonces, esa es la cultura allá y lo que nos ha contagiado. Entonces, todos los predicadores de allá tenemos ese problema de que así queremos llevar también acá. Por eso ahí la recomendación era que el predicador debe estudiar la cultura del país donde va, para que él sepa transmitir el evangelio de acuerdo a la cultura y al contexto donde se encuentra. Porque no es lo mismo predicar. Por ejemplo, yo me paro en una campaña allá, en un lugar de y sí predico y digo yo, Dios quiere cambiar a un drogadicto, a un borracho, a un alcohólico, a un ladrón, porque en verdad ese contexto me da para decir. Pero si yo hiciera una campaña, y de hecho a mí me ha tocado predicar en lugares donde ya la sociedad es diferente, ya no voy a decir eso. Claro, es que el mensaje de cambiar. Claro, pero yo igual le voy a decir que el hombre sigue siendo un ser que necesita urgente, amén, el encuentro con su Creador. Amén. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que tenemos que simplemente saber, sí, contextualizar el mensaje. Pero de ahí que lo prediquemos, prediquémoslo con toda la unción. Lo que tenemos que es repensar o reprogramar el cómo lo estamos haciendo. Y quitarnos ese chip de que no lo podemos hacer, de vernos limitados. Ustedes no están limitados porque los profesores les podemos dar mucha teoría. Y eso no es el evangelio depende de arriba del jefe. Es él el que nos va a abrir las puertas. Ustedes reciben ahora un conocimiento, pero esto no les va a dar todo lo que da el Espíritu Santo. Amén. Los dones del Espíritu, pongámoslo por práctica. Ayer mismo tuvieron una buena renovación en el Espíritu, ¿sí o no? Entonces, usemos lo que Dios nos da y usted va a trascender, hágalo y verá. Que Dios le va a mostrar cosas sobrenaturales, ¿sí? Vamos a seguir. El Evangelio no es entonces el Evangelio no es un programa social y político. Busquen eso en el texto si debe de estar. El Evangelio no es un programa social y político. Sí, el mensaje de salvación debe llegarle a cada uno en su circunstancia, mostrando cómo el pecado afecta todas las esferas de la vida. Y ahí estamos haciendo una obra social. Y las relaciones entre los hombres. Así pues, si la iglesia llega hasta esas últimas consecuencias, con el ejemplo de Cristo, en la encarnación, no podrá menos, dice el texto, que hacerse consciente del contexto social y político dentro del que se mueven los que escuchan el mensaje. A hablar de política no es malo. En cuanto a concepto de política, es servicio. Nosotros no nos vamos a meter a la política. Si la política, pero también tenemos que hablar de política, porque es servicio. Pero no vamos a hacer política como la que hace el mundo. Entonces, cuando hablamos de un programa social y político, más bien hablemos de servicio, de ayudar, pero no como la política que hace el hombre y no conjuga jamás el término, ¿verdad? Ningún gobernante, ningún político ha hecho algo bueno por los demás. Siempre hay situaciones que le mueven a hacer a él. Entonces nosotros prediquemos el Evangelio, que nuestro mensaje sea pertinente, dice la palabra, dice el libro, y eso nos ayudará a dejar de ser un club de gente feliz de clase media, y también dice, dejará de ser un monasterio o un quiste cultural extranjerizante, todo lo que ustedes acabaron de decir. Entonces, ahí, cuando hablemos del Señor, el Evangelio no es un programa social, no es un programa político, pero el Evangelio sí conlleva cambio social y sí conlleva servicio. Eso es diferente a decir lo contrario, ¿no es cierto? Bien, prediquemos un mensaje que llame a los hombres al arrepentimiento y a la nueva vida en Cristo. Así dice el libro. Que dejen el alcohol. Así, que dejen el alcohol, a los ladrones y delincuentes, que dejen la mala senda, a los hijos desobedientes, que respeten a sus padres, ¿sí o no? A los neuróticos, que entrarán, que van a tener paz espiritual, a los desequilibrados psíquicos, que hallarán la fuente de la tranquilidad. Hablémoslo y prediquemos que el Evangelio tiene todo eso para ayudar. Es maravilloso el Evangelio, ¿no? Es completo, ¿verdad? Busquen el camino de la cruz, entrega y servicio. Mateo 20, 27. Dice la palabra, 22. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Lo vamos a aplicar. ¿Cómo aplicaríamos este versículo? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. A ver, ¿cómo aplicaría la iglesia ahí su responsabilidad? A ver, vean un ratito y luego opinamos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para dar qué? ¿Qué opinan? ¿Cómo podemos hacer ahí? ¿Cómo aplicaríamos nosotros? ¿Cómo nos apoderaríamos de ese versículo? Opinemos. Acuérdense que es calificada la participación. Tiene derecho a dar su vida. Si no, el ejemplo que viene a dar del estilo de vida. Bien, cuando el servicio, y esa clase de servicio le manda a ellos su precio, hacia lo que es la sociedad. Bien. ¿Qué más? ¿Qué puede ser? Bien. También creo que en este caso se podría decir que nosotros podríamos imitar lo que el Señor hizo en su ministerio. Entonces, ¿de qué? De poder no solamente llevar el Evangelio, sino servirle a las personas necesitadas, como son los enfermos, como la gente que necesita consejería o ayuda. El Señor siempre lo ayudó. Creo que este texto nos hace que nosotros miremos el modelo, ese ejemplo, y lo sigamos así en la sociedad. Muy bien, bien. Santiago. Bueno, el objetivo de la cruz, llegar al fin de salvar, pero hay un recorrido, en ese recorrido, en ese transitar, a veces necesitamos en la meta o en el llegar a hacer algo, y el recorrido lo abandonamos completamente. En el recorrido es que vamos a hacer valores al final. Muy bien, Santiago. A ver, compañero, hermano, es que el hermano, la humanidad por sí es egocéntrica. Entonces nos quiso dar a entender de que no tenemos que recibir sino también dar. Muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿cómo lo hizo? A mi parecer también es que así como el Señor se entregó todo, ¿no? Así mismo, sin mirar nada de lo que Él iba a recibir. A veces nosotros miramos qué resulta, qué va a resultar o qué no va a resultar. Y depende es de entregarnos, dando todo. a veces nuestro tiempo, no es que vamos a ir fino a la cruz, pero sí nuestro tiempo, aunque nuestros bienes, como lo hacía la iglesia primitiva, y de repente ese es lo que el Señor quiere decir. Muy bien, ¿alguien más quiere opinar al respecto? Además, no. Carlos, yo me hago un análisis del por qué tengo temor a hablarle a la clase alta. Me hago un análisis por qué me autolimito. Tengo que, sinceramente, decir que ahí hay un ego, porque tengo temor que me rechacen de una forma que me lastime. Esa es la cosa. Pero si yo, recuerdo todo eso que estamos diciendo, del sacrificio, de la humillación, entonces él pasó toda la vergüenza de ser. Ningún problema, entonces que me puedan que cortar la cabeza como Juan el Bautista, pero pues usted toca un punto importantísimo, no, corta, no, es algo muy cierto, piensa por el Señor, porque lo vamos a analizar. Alguien más, a ver, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo cobraríamos? Es una manera de enseñarnos a veces nosotros esperamos ser servido, como el pastor no recuerdo si usted que enseñaba dice que el pastor anteriormente el pastor había que irlo a saludar al púlpito y de pronto alguien también así espera, en mi caso nosotros, yo soy la esposa del pastor y yo no puedo ir a lavar el baño, yo no puedo ir a hacer esto, de pronto hay un pensamiento así, ¿no? O porque yo soy la esposa del pastor tiene que venirme a saludar a mí cuando yo debo de ir. Entonces es una manera del Señor de enseñarnos, ¿no? Que nosotros no debemos esperar ser servidos, sino que servir. Amén. Que entregarnos. Claro. Fíjense que hay una entrega total. Aquí Jesús vino a ser, no a ser servido, pero vino a él a servir. Y mire que hermano Ricardo tocaba una verdad. A veces nosotros tenemos temor de ser rechazados. Y ahí va la palabra, lastimado, dice, uy, me sentiría lo peor. Para evitar eso, mejor no digo nada. Pero imagínense, el Señor ha sido rechazado por personas que ni siquiera han sido estudiadas. A veces es rechazado por un drogadicto, por un borracho, por alguien que no valía la pena. Y el Señor siguió fiel en su trabajo. Y nosotros tenemos que abanderarnos del maestro, de ese valor del maestro. No tengamos temor a ser rechazados. A más que nos digan que no, no ha de pasar más. Ya nos cortan la cabeza ahora, gracias a Dios por eso. A más que nos digan, nos insulten, no pasará nada más. Pero ya una vez que venzamos esos temores, creo que nos va a abrir muchas puertas. Sí, compañero. Y hablar acerca del servicio, me puso más que un mensaje de un 40 minutos, una hora. Un servicio puede ayudar a que una persona se convierta a Cristo, pueda ver a Cristo reflejado en la persona. Y aparte, como iglesia, nos ayuda a fortalecer la relación con iglesia, la comunión con iglesia. Amén. Muy bien. Entonces, las palabras clave de este versículo es entrega y servicio. Entrega y servicio. No se olvide. Vamos a seguir. Ah, a ver, sí, compañero. Ah, no hay problema. Aquí tienen toda oportunidad de participar. Dígame. Quería pensar que si estamos viendo un contexto europeo en lo que estamos en esta parte. Pero yo también esa limitación que observé en Ecuador. ¿No? En mi última visita en Ecuador, los que conocen el medio de Guayaquil, yo estudié en la Universidad Católica de Guayaquil. Ya. Me volví a encontrar con mis compañeros universitarios, hoy profesionales, y me encontré con la grata novedad que muchos de ellas eran evangélicos, pero ciertamente no conocían la iglesia del nombre de Jesús. Eran trinitarios, frecuentaban la iglesia de Udesa, de Entre Ríos y de toda esa clase. Uno de ellos me invitó a predicar a su fábrica y me dijo, por favor dale una charla a mi personal administrativo. Acudí a esa invitación y ahí estaba ese personal y Dios permitió esa enseñanza, ese compartir el evangelio a con la dirección del Señor. Al punto tal que después de terminar el encuentro, él dijo: Buckner, maravilloso lo que has dicho. Esto verdaderamente le ha llegado al corazón de ellos, porque aquí hay muchas irregularidades. Pues ahora prepárame esto para el personal de fábrica. Entonces le digo: pero yo ya parto. Ahora, hermano, pero no te preocupes, yo te hago llegar la persona indicada. Y contacté a la autoridad indicada. Y pasó el tiempo y hasta la fecha se lo llama. Tiene que pasarle, volverlo a llamar. Pasa esto, pasa esto, que vemos acá esta limitación. Sí, eso. Nuestra, pero acá es una puerta abierta, ya con un, claro, un paso dado. Y eso pasa con familia, ahí se llamamos, y lo visiten, sí, no lo visiten. Se demora mucho. Hay que, hay que poner eso. Ya no, nosotros el llamado de familia, el mismo llamado también. No, no van allá. Hay que tener en cuenta. Sí, porque ahí hay una persona de... Vámonos al capítulo 2. Muy bien, capítulo 2 del libro. Definir el llamado para cumplir nuestra vocación. Dice el capítulo 2. Definir el llamado para cumplir nuestra vocación. Busquen por ahí. Y esto es lo más importante que vamos a hablar. En la primera mitad del siglo pasado, las sociedades latinas siguieron experimentando dualismos religiosos que se presentaban como abismos que separaban al pueblo lo espiritual de lo material. Estos fueron factores que impidieron que muchos cristianos o miembros de una iglesia desarrollaran una fe práctica. Ya habíamos visto desde dónde heredamos este problema. Los pietistas, en cierto modo, empezaron a incluir, tratando de vivir una vida muy santa, se separaron de la vida práctica, se separaron del mundo, tratando de hacer solo lo espiritual y ya no la vida práctica, que sería el hacer el bien común a los demás. Ahora estamos hablando también entonces que ese fue un problema que se ha venido heredando. Gracias a Dios la iglesia está saliendo de esta situación. Una fe práctica que ahora esa es la que impacta en la vida de las personas, la de la familia y su comunidad, que ya no es una vida solamente en discurso, sino que ahora vamos más allá del discurso. Es decir, estamos yendo a hacer algo. Estamos de alguna manera contribuyendo con el cambio de la vida de esa persona. Eso hablamos de fe. Construir nuestra identidad para afrontar los desafíos, dice el texto. Mire, a pesar de que la iglesia del primer siglo tuvo conflictos y bastante fuertes, ¿verdad? Sus luchas, desafíos. Además, ellos siempre batallaban con intenciones, con las intenciones y voluntad de Dios. Y el Señor siempre continuó añadiendo a la iglesia. Hechos 2, 47, ahí dice: lo que hacemos, lo que somos, como es tan válido decir, lo que somos refleja lo que hacemos. Ahí dice el texto. Pero ahí hay una pregunta: ¿qué estamos haciendo? ¿O qué deberíamos ser y hacer? Contestémonos a esa pregunta. Hagan una lecturita rápida y luego vamos a responder esa pregunta. Lean un ratito el texto y luego ustedes van a participar. Dice: estamos en construir nuestra identidad para afrontar los desafíos. Hagan una lecturita rápida de esa parte. Y luego vamos a darnos respuesta. ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué deberíamos ser y hacer? A ver, una lectura rapidita y luego participamos. ¿En el capítulo 2? Así. 2,2. Thank you. Si están leyendo, vamos luego a participar sobre el texto. Amén. Pastor. Sí. Con nosotros. A mejor hermana se le puede orar a obvio. Sí, sí, pastor. Se levantó. Se levantó, es verdad. Y a Dios. Salúdele también de mi parte. Amén. Qué lindo. Amén. A ver, si ¿sí están leyendo, ¿verdad? Ya, vamos luego a. Ahí hay una preguntita que vale la pena. Más adelante en el texto habla de la sociedad. Ya le dije que el texto fue tomado por el hermano que hizo el texto de una especie de conferencia en el año 1969 de las iglesias latinoamericanas. Por eso van a encontrar palabras que dice ahí, por ejemplo, dice la sociedad brasileña. No le tomen en cuenta eso, tomemos el contenido. Sí, el contenido lo estamos aplicando a nuestra realidad. Ya, ¿han hecho lectura del texto? Amén. Ya, coméntenos, ¿qué entendieron ustedes al respecto? A ver, mi hermano Sandoval, primero. Hay un punto interesante, ¿ya? Dios le bendiga, en la página 38, acerca del pensamiento de Robinson Cavalcanti, teólogo brasileño, que dice que en la sociedad brasileña, si fuera la parusia en este momento, el rapto, la sociedad brasileña demoraría hasta una semana darse cuenta que ya no estamos, bueno, la sociedad correspondiente de esa, o sea, lo que hablábamos acerca de estar muy inmersos en nosotros mismos, ¿no? Y no impactar. Ya, ¿qué? Ahí está interesante ese punto. A ver, ¿cómo lo entendemos ahí? A ver, ¿qué opinan ustedes? Mire lo que dice. Si llegara a suceder el rapto ahorita. Eso. Bien, perfecto. Lo que está diciendo es que si el Señor llegara, dice el escritor, y levantara la iglesia ahora, demoraría una semana para que ellos se enteren que la iglesia ya no está. Tremendo. Y dice que no estamos incidiendo tanto en la sociedad. Exacto. Para que se note esa avanza. Falta sumergirse más en la sociedad. Entonces, ¿qué falta? Tenemos que sacar lo que dijimos al inicio. Tenemos que sacar a la iglesia de las cuatro paredes. Resulta que nosotros nos hemos hecho el esquema, el bosquejo, de que la iglesia solo puede ser aquí. Hay que ver cómo la llevamos también para allá, para acá, para allá, para allá. Eso es lo que está diciendo ahí el escritor y muy buen pensamiento. ¿Alguien más quiere opinar sobre lo que acabamos de leer? A ver, compañero. Que mientras nos preparamos y nos capacitamos en lo secular, no podemos olvidar que el que hace la obra es Cristo. Que así hayan impedimentos o haya mucha influencia adversa, Cristo seguirá siendo el rescate para todas las gentes. En lo que nos preparamos y también lo incluimos, el Señor siempre sigue haciendo su obra. No podemos dejar lo que sabemos ahorita, que el que convierte es el poder del Evangelio y no la cultura, no las capacidades que tenemos, sino el poder del Evangelio cuando conquista el corazón. O sea, que en medio de los tiempos que estemos, seamos que sea, el Señor siempre está rescatando las almas. Muy bien, bien. Sí, Santiago. Algo se dijo ayer, la gente que pasa por aquí afuera no es consciente de que estamos aquí adentro. Sí, ¿no es cierto? Es un animal. A veces, sí. Pero a veces no conocen a alguien. Sí, pero a veces es por la necesidad, porque las autoridades y las leyes que hay aquí en Europa son muy limitadas. Sí. Yo, por ejemplo, yo estuve una semana en Santo Domingo. Estuve en Santo Domingo, en República Dominicana. Estuve allí 15 días. Y estando allí, salí a las calles. Y en una gasolinera tenían sillas puestas. Y predicando a las 10 de la mañana estaban en el grupo San Pablo. Pues, todos los días. No era un fin de semana, era todos los días. Con sillas sentadas, las ponían en parques, sillas, parques en gasolineras, porque allá sí se puede. Claro. Porque hasta aún las autoridades de allí son cristianas. Ya. Cuando yo fui a la boda de mi hija, por ejemplo, el juez casó a mi hija. Le doy gracias a Dios, porque digo así, gracias a Dios porque nosotros no estamos permitiendo el matrimonio homosexual. Gracias a Dios, una pareja que el matrimonio es de un juez. El matrimonio debe ser así, hombre y mujer, no lo explico él. Y son gente que son creyentes. Muy bien. Entonces ahí tienen una tarea mayor ustedes. ¿Cuál es la tarea mayor? Tienen que estudiar su cultura donde ustedes están inmersos y ver cómo hacen, pero hay que sacar a la iglesia de las cuatro paredes. Ahí que es. Por eso ustedes conocen más el contexto aquí. Y ustedes tienen que no limitarse solo a estar acá adentro, porque de lo contrario nos vamos a llegar. De alguna manera ustedes saben cómo funciona la sociedad aquí. Y busquen esas oportunidades que la sociedad donde ustedes están les brinde. Y aprovechémosla. Eso debería ser, porque de lo contrario, si buscamos excusas para no sacarlos, nos vamos a quedar solo nosotros. Y la iglesia va a ser levantada y nadie va a saber que ya la iglesia se fue a cerrar. Eso es lo que dice ahí el texto. Entonces, tratemos de buscar nosotros como la forma. Veamos las bondades cuidándonos de la parte legal. Ustedes saben más que eso, pero tratemos de cumplir el mandato del Señor. Cumplamos la responsabilidad que la iglesia debe hacer. Los creyentes ahí entera, pero muy bien. Que los calcimos que no le van. Es en sí la falta de pertenencia en lo que en sí profesamos. Entonces, esto me lleva a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, que dice que él no se avergüenza del Evangelio. Claro, ese es otro punto que está ahí. No, no se avergüenza y se apropia de él, porque el Evangelio él lo considera como la máxima potencia. Amén. Por encima de cualquier pensamiento, cultura, lo que sea, el Evangelio es la máxima potencia. Amén. Entonces, creo que hablando de, sea lo cultural, sea o lo que sea, es la parte de pertenencia. Amén. A lo que nosotros, porque es como un vendedor tiene que estar convencido de lo que se vende, debe estar convencido de lo que está vendiendo y conocerlo. Y cuando habla del sentido de pertenencia, lo que está diciendo es que los creyentes, los que somos parte de la iglesia, hemos dejado de estar así. Sí, o sea, porque ya, y por eso es que el mensaje no se expande. Y por eso la causa de los temores. Claro, muy bien. Muy bien, ¿alguien más quiere opinar al respecto? Como para aportar con lo que dice el pastor. Ya. Para, está bien lo del vendedor, ¿cierto? Que la nevera, sí, pero hay que saber quién necesita esa nevera. Por eso es importante que conozcamos muy bien la sociedad en la cual estamos, para que sepamos cómo llevar ese evangelio, que es evangelio de poder. Muy bien, gracias, hermano. Son los tres conceptos que vienen aquí en el texto que hemos leído, que ya. Son tres conceptos muy importantes, y habla sobre la globalización, sí, y el pluralismo. La globalización y el pluralismo, que son los procesos económicos que están surgiendo en el país en donde estamos. Amén. Procesos económicos, políticos, tecnológicos, culturales, que son los que tenemos que conocer para saber en el ambiente en el que nos estamos moviendo y cómo podemos llegar a esa sociedad. Porque yo creo que la mayoría de las congregaciones que están creciendo ahora en España, o no sé en los demás países porque no conozco las congregaciones, pero la mayoría de las congregaciones en España están hechas por latinos. Por latinos, es decir, no hemos llegado a los españoles. No hemos llegado a los españoles, hemos llegado a los inmigrantes, quizás porque nos identificamos con la cultura, con el pluralismo de Latinoamérica, pero al español no hemos llegado porque no hemos identificado, no hemos analizado, no hemos socializado con ellos, no hemos visto el pluralismo de ellos, no hemos visto la globalización de ellos, cuáles son sus tendencias políticas, económicas, sociales, culturales. Y entonces eso me lleva a lo que hay en el texto número, en la página 39, donde dice que hay que readecuar el mensaje. Que el mensaje sigue siendo el mismo, sino que, como usted decía, es como reeducar, replantear la manera de llevar el evangelio al español. Porque el español tiene otra cultura, otra, ha crecido en otra sociedad, en algo que nos comentaba, hay una pareja de españoles en nuestra iglesia, gracias a Dios. Y yo he conversado mucho con ellos. Y él es un español ya anciano. Y él me decía que hay una de las barreras que tiene el español para llegar al evangelio es lo que ellos vivieron con Franco. Eso es lo que es lo que ellos vivieron con Franco. Entonces, ellos, también me lo comentaba el hermano Sixto. Amén. Ellos vivieron la Santa Inquisición. Así es. Ellos vivieron el franquismo donde eso tienen que conocer. Donde Franco les decía, o te haces sacerdote o te vas a la milicia. Entonces mucha gente decía, yo no quiero saber nada del evangelio, es más, yo soy ateo, porque a mí me quitaron a mi hermano, me quitaron a mi padre, me quitaron a mi tío, porque o unos se tuvieron que ir a la milicia o otros se tuvieron por obligación que hacer sacerdotes. Entonces, claro, ellos identifican al protestantismo también con nosotros. Pero ellos entonces, meten ellos a dicen, todos en sí. Entonces ellos dicen, ustedes son protestantes y ustedes son parte de todo ese movimiento que se generó en ese tiempo que ellos vivieron. Exacto. Y mire, ahí a entablar, cuando usted llega a entablar un diálogo como ese con una persona, usted tiene ya la entrada para poder explicar lo que somos, lo que es la iglesia de Dios. Claro, porque mientras no lleguemos a entablar un diálogo, si yo no conozco la historia de aquí, de los que viven en Europa, jamás podré entablar un diálogo con ellos y jamás llegaré con el evangelio. De buena primera ellos no me van a escuchar, pero ahí sí ya cuando entramos allá nos damos oportunidad de decir lo que somos también. Luego de acá, hermano Ricardo. Ya luego vamos a pasar a otro tema importante. A ver, este mi hermano, luego sí. Lo quería decir acerca de las congregaciones. Ya. Yo conozco administraciones, siempre iglesias del nombre, ¿no? Que son pastores italianos, la obra italiana. Y que la diferencia entre europeos y extranjeros, latinos, no es mucha. En algunos casos hay más latinos que italianos que siendo pastores italianos. Pero allá en Italia y acá en España hizo el análisis, hermano. Sí, pues yo ahora usted allá en Italia, ya, muy bien. Estoy en Italia, no estoy en España. Sí. Entonces veo que aquí no solo tanto la sociedad, ¿verdad? Aquí ya es el poder de Dios. Pues sí, ¿qué le dijo el rey a Agripa? ¿No? Por poco me persuades a ser cristiano conmigo. O sea, yo pienso que la palabra de Dios va mucho más allá de alguna sociedad, de alguna nobleza o realeza. Claro, eso es inevitable. Eso pero, no está en discusión. Sí. Pero digo, no son tantos. Si nosotros sí. Nos enfrascamos, y veo que en muchos discursos, soy el que menos interpelo aquí, ¿no? Sí, sí. Pero en muchos discursos siempre se basan en las costumbres latinas, y los latinos. La palabra de Dios llega a Dún, güey. Claro. Cualquiera, ¿no? Exacto. Entonces, yo, si nos limitamos solamente a eso, nos estamos poniendo un propio paradigma. Y debemos también salir de eso. Muy bien, aparte. Ya, lo que no está en discusión es que el evangelio es superior. Eso no está en discusión. O sea, lo que estamos pensando, y gracias por todas las opiniones, es correcto lo que dice el hermano y la hermana. Lo que estamos diciendo es, estamos mirando las barreras que a veces nosotros mismos nos ponemos. El Señor no tiene problemas. El Evangelio no tiene ningún problema. Los que trabajamos para el Señor somos los que encontramos los problemas y los obstáculos. ¿Sí? Y nosotros somos los que estamos aquí analizando para ver qué podemos hacer con nuestra responsabilidad como iglesia ante la sociedad, ¿verdad? Y está bien, y todo lo que ustedes están analizando está bien, eso es hacer academia. Perfecto, ¿verdad? Todas las posturas y todo esto aprendemos, aquí aprendemos mucho, ¿verdad? Ahora sí, mi hermano Ricardo. Sí, justamente de lo que estamos diciendo me está enriqueciendo mucho, ¿no? Y pienso que, como decía el hermano Joel, para que la palabra llegue a Agripa, Pablo tuvo la oportunidad. Pero como decía la hermana Clarisa, la globalización, el pluralismo, ellos dicen, no, yo ya vi todas las santas cruzadas, la santa inquisición, todo eso ya. Entonces, tal vez, lo que ellos, yo lo digo como europeo, pero estoy seguro que todos lo han probado, ellos son muy sensibles a la obra social. Sí. Entonces, sí. Si no son. De hecho, allá en los países latinos sí. Más obra se ve de acá, la filantropía. Sí, sí. Son muy sensibles, o sea, lo entienden. Y cualquier grande, Ronald McDonald y tiene su fundación. Tú vas a una grande empresa y tienen su fundación de obra social. Como decir, nosotros ganamos mucho, pero una parte lo damos a ellos. Así es. Cuanto más nosotros que no ganamos, o sea, que no es por lucro. Entonces, tal vez, se tendría que re, como dijeron, readecuar, no porque estamos estudiando obra social, pero esto pudiera ser una ventana donde ellos se acercan. Me gustó mucho el hermano Coro de Fundación, porque la Fundación, sí. La Fundación tiene una estructura. Cuando el hermano Valverde decía, si hubiese un departamento, pero esto tuviese que ser algo más que un poquito. Amén. Algo más que un poquito. Porque el departamento podría hacer organizar todas las canastas de amor y algo. Y después se vuelve en algo que ya hacemos en el local. Pero si tuviese afectando un problema serio de la sociedad, o sea, que ellos sientan, que sean los niños, que sean los ancianos, que sean. Entonces, allá, una vez que ellos vienen para el problema y ven que hay una solución, a ellos se hacen amigos y ahí se les puede presentar a Cristo distintamente, porque no vienen más da, digamos, yo soy ateo, ya no el Evangelio, ya Jesús, yo ya sé, ya sé, yo también era así. Pero cuando viene de un ejemplo, entonces uno ya. Muy bien, muy bien. En un paralelo de allá, alguien dijo que una hermana de la iglesia donde él está ha ofrecido cuidar niños de manera gratuita. Y dice que todos esos niños la hermana les lleva a la iglesia. Y que tiene bastantes niños, por lo que parte es. Y ella está ganando niños así de esa manera para la escuela dominical. Es una obra extraordinaria. Sí, mi hermano. Luego el hermano pastor nos dijo más. Hablando de la fundación, sí, y lo que hablan los hermanos, amén. Esto incluso haría que la iglesia fuese tomada en cuenta de una manera más seria, y también sería una manera de legalizar nuestros recursos en cuanto a la iglesia, porque se presentaría a la sociedad y ya no sé, a ver, de una u otra manera, perdón con lo que estoy diciendo, pido perdón anteriormente, pero de una u otra manera lo que se está haciendo aquí en cuanto hablo a nivel de Europa es no presentando claramente los recursos que estamos tomando en cuanto a la iglesia, sino que se está camuflando, y a la hora que nos hagan un seguimiento en Hacienda van a decir esto cómo se gana, por qué se gana, y no hemos establecido ante las autoridades que el diezmo nosotros lo vivimos de acuerdo a lo que establece la Biblia, sino que lo tenemos calladito como donaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Hacienda no ve eso de una manera seria, y de una u otra manera estamos infringiendo las leyes en cuanto aquí a España me refiero. Y si pusiéramos lo de la fundación, entonces lo que pasaría sería que podríamos legalizar las entradas de la iglesia, y al mismo tiempo hablar todo lo que se habla para evangelismo, se podría decir como fundación a la ayuda misionera, como fundación a la ayuda de la iglesia en cuanto a eso. Y en una parte de la declaración de la renta dice que nosotros a quien damos la ayuda, y si nosotros ponemos a la iglesia, ahí ponen a la iglesia católica, a la iglesia general, pero si nosotros ponemos a la iglesia evangélica, apostólica, en nombre de Jesús, para destinarlo a obra social, ya empezamos a tener cuerpo ante esta sociedad. Amén. Gracias, la buena. Bien, el pastor Rodrigo quiere decir algo. Yo quisiera ser refinado así como París. No, pastor, no, pues, no, no, no, no, no, no, no, así elocuente como, ¿cómo se te llama? Clarice. Como Clarice. Se está hablando aquí es la iglesia con responsabilidad social. Eso sí, gracias. Y naturalmente que para eso, acá dijeron ya, que la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes. Eso. Tiene que salir de las cuatro paredes. Salir a la sociedad. Y claro, cuando uno mira eso desde el punto de vista evangélico, entonces uno piensa que tiene que salir a hacer aires libres, tiene que salir a hacer un refán, tiene que salir a visitar puerta a puerta, tiene que salir hacer conferencias en los paradigmas académicos, etc. Y eso está bien dentro de ese punto evangélico. Pero a lo mejor hay cosas muy, muy sencillas a través de las que nosotros podemos hacerlo a la medida y la capacidad de lo que somos como, como iglesia. Como iglesia. Ustedes acá, sí, la mayoría de ustedes son latinos, pero yo los veo a ustedes europeizados ya desde la, de las plantas de los pies hasta la coronilla. Y eso es bueno, eso es importante, porque uno tiene que vivir de acuerdo a la tierra donde está. Amén, amén. Así que, en cambio yo sigo siendo latino desde acá hasta los campos de los pies y me ubico en mi entorno. Y yo vengo en este rato, les digo, las tres últimas congregaciones en las que estuve como pastor. Fue en el oriente ecuatoriano, un contexto absolutamente, creo que del 1 al 10, un 3 comparado con Quito, donde llegué del oriente a Quito. Entonces, ubicándome yo en ese, en esos dos diferentes contextos, allá en el oriente, hablando de la iglesia como responsabilidad social, en el oriente la gente académicamente es nada en comparación a los quiteños. Los quiteños son altamente académicos. Entonces, allá en el oriente, la iglesia puede salir en el término netamente evangélico, a las calles, a predicar, a visitar, a uno nadie le dice nada, el alcalde me dio toda la avenida principal de Chufindi, yo hacía cultos allí como hacerlo en el templo, todos los domingos en la noche, ningún problema. Acá en Quito no, acá en Quito si uno se para en una esquina, solo con un pequeño megáfono, enseguida está ahí el policía multándolo y quitándole el megáfono, ya, se acabó el aire libre. Entonces, ¿cómo tiene que salir acá la iglesia? Acá la iglesia tiene que salir de otra manera. En el campo evangélico, por ejemplo, lo que hacíamos era salir con los niños. Salíamos con los niños, con disfraces, algunos se hacían de payasos, nos poníamos por una calle, llevábamos un carro, ¿cómo se llama eso? Alegórico. Alegórico, con una pequeña amplificación, y íbamos hablando, no en sí del Evangelio, sino de alguna problemática familiar que siempre existe en cualquier entorno. Entonces eso, cuando la gente nos veía hacer eso, nos aplaudían. Entonces, eso. Ahora, de Quito vine a Proletariado, a Santo Domingo. El Proletariado es un barrio marginal de lo que es la ciudad de Santo Domingo. Pero tenemos una iglesia muy, muy crecida allí, en todo sentido, pero la gente que compone la iglesia es, ¿qué será? Creo yo ni de clase media para abajo, como de la mitad de la clase media para abajo. Entonces, yo creo que a lo largo de esta vida yo he vivido ya todas esas medidas, de 10 abajo, de abajo y hasta la media, a la media, y no creo que soy de la alta, pero sí hay cerca de la alta. Sí, porque fíjense que tanto es eso así. Yo apenas tengo un carrito, un Chevrolet SZ, yo creo que algunos pueden decir. Clase media. Es de clase media. Pero cuando yo lo ubico allí al lado del templo, yo me doy cuenta que la gente lo mira como con asombro, porque por allí la gente no tiene ese tipo de vehículo, no tiene una camionetita, una 2000, un autito máximo 2010, cosas así. El mío es 2018, entonces la gente. ¿Por qué? Porque ese me lo compré en Quito. Porque tener, allá en Quito, tener un carrito de los 90 o de los 80, no, por Dios, no, eso no, no puede ser. No circula. Hay que pintarse. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá en otro contexto? Una de las cosas primeras que hicimos, que a los hermanos les sorprendió la idea, es que con el Comité de Obras Sociales, yo sé que por acá ustedes no están como tan organizados como nosotros estamos en el Ecuador, puede ser, me refiero en cuanto a iglesia. Les invité a que los bordillos, la calle ahí donde está la iglesia todavía no es ni siquiera adoquinada, no es asfaltada. Sí está bonita, pero no tiene asfalto, no tiene adoquín. Entonces lo primero que hice fue, los invité a los hermanos a que pintáramos los bordillos. Y la gente nos veía pintar los bordillos, pues claro, a lo mejor los hermanos no sabían muy bien qué estábamos haciendo, pero yo sí sabía lo que estaba haciendo. Entonces pintamos, cuando nos veía la gente pintar los bordillos, pintar los bordillos con los colores de Santo Domingo, porque son rojo y verde los colores de Santo Domingo. Entonces la gente se acercaba, decía, muchas gracias, pastor, hermanos, muchas gracias. Qué lindo está quedando nuestro barrio, pintado los bordillos. Eso se llama incidir en la sociedad. Incidir en la sociedad. No se les predica el evangelio, no se les habla de la borrachera, del bicho y de la marihuana que por ahí se ofrece. No, pero ese es un mensaje, como praxis evangélica. ¿Qué más hemos venido haciendo? ¿Qué más hemos venido haciendo? Escúchenme, a lo mejor me entiendo mucho, pero es importante frente al tema que estamos hablando. ¿Qué más? En estos días, ahora que estoy acá, esta semana, este viernes, sábado y domingo, se estará desarrollando en la iglesia una brigada médica. Una brigada médica. Gloria a Dios. Allí en la iglesia, allí hay una hermana que trabaja en el IES, enfermera en el hospital del IES. Y hay una hermana que, aunque es, como le dicen acá, ¿no? Ella tiene impedimento de las piernas. Minusvalía. Discapacitada. No quiero ofender. Entonces, pero es odontóloga la hermana. Entonces, valiéndonos de esos, van a ir 5 médicos. Hay un médico vicina general, va a ir un se llama de los niños. Pediatra va a ir una odontóloga. No, la odontóloga tenemos ahí. Psicóloga. Una ginecóloga. Van ahí. Entonces, ya se está repartiendo días, se están repartiendo cositas volantes donde se dice que la atención va a ser absolutamente gratis. Tenemos ya inscritas, 600 personas que van a venir a hacerse atender a las iglesias. Y conseguimos, a través de IES, conseguimos una cantidad de medicinas, no de alto relieve, pero sí, por ejemplo, vitaminas, antibióticos, alguna serie de grajeas, de pastillas para infecciones, cosas así, y los médicos les van a dar la receta absolutamente médica. Nosotros tampoco como iglesia no le estamos pagando nada a los médicos, sino todo a través de contactos. Entonces, de esa manera, la iglesia cumple una responsabilidad social importante. Porque si cualquier familia del sector se pone a hacer eso, difícilmente va a conseguirlo. Pero la iglesia es una institución. Y llegamos a la institución y podemos de esa manera servir a la gente. Porque de eso se trata esto. No de ser servido, sino de servir. Pero cuando uno sirve, la gente lo reconoce. Definitivamente. La gente lo reconoce. Cuando la iglesia sirve a la sociedad, sirve a la gente, cuando el pastor sirve a la gente, sirve a la sociedad, la gente lo reconoce. Lo reconoce. Y allí es como que se echa abono a la tierra. Amén. Abono a la tierra para que la semilla, que es la palabra de Dios, nazca, crezca y produzca alto fruto para la gloria de Dios. Amén. Amén. Amén. ¿Por qué cree que me dice jefe? Es que le traigo el juguito. Y eso más. Además, tenemos nosotros ahí en la iglesia, como es bastante numerosa, tenemos 3 hermanos ancianos ya incapacitados. Gracias al Señor. En estos 8 meses que tengo allí, ya les hemos entregado a cada uno de ellos una silla de ruedas. Llevamos la silla de ruedas y ellos se encargan de invitar a los parientes de ellos que no son creyentes. Me van a traer a regalar una silla de ruedas al pastor, la iglesia. Entonces la gente, ¿cómo? Una silla de ruedas. Pues yo llego con la silla de ruedas, le entrego la silla de ruedas, pero... Palabra. Ahí le habla de silla. Amén, amén. Y me tienen que oír, ahí me oyen con gusto. Ni me desprecian, ni me quieren cortar la cabeza como una lotita, nada de eso. Lo contrario. Iglesia con responsabilidad. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Que el hermano pastor menciona algo, ahí que observamos algo, que es lo que la iglesia debe hacer, lo que hemos venido diciendo, aprovechar el recurso que tenemos en la iglesia, aprovechemos los recursos que hay en la iglesia, los contactos que tienen los hermanos también, ahí hablábamos de que tenemos nosotros también que identificarnos con la iglesia, para poder contribuir. A ver mi pastor, la última intervención para pasar a los hermanos. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo el proyecto, yo me metí a la página de TDR, que es la Federación de Mayores de Hispanoamérica. Yeah. Y ellos tienen mucho peso aquí en España porque están organizados, todos los cristianos están muy bien organizados. Aparte de TDR, hay otras organizaciones. Yo me metí a la página de ellos y hay un formulario, porque es que hay muchos hermanos. Yo quiero que me entiendan esto. Hay hermanos, tanto como nosotros, como pastores y hermanos creyentes, que tienen sus hijos estudiando en un colegio donde no saben que son evangélicos. Y ahorita con la ley que hay del homosexualismo, de género y tal, eso, no les está permitiendo a los gays ir allí al colegio a enseñarle a los niños que el tener un niño no es pecado. Y resulta que yo me metí ahí y descargué un formulario porque nosotros como evangélicos tenemos una ley que nos apoya por libertad de culto. Amén. Y ese formulario yo lo descargué y se lo entregué a cada padre. A cada padre le dije, esto lo lleva a su colegio, firmado el nombre de la directora y el nombre de su hijo. Porque aquí en ese formulario dice que cuando le van a dar una clase, que sea del ámbito moral y espiritual, porque no tenemos derecho a decidir. En ese aspecto, si nosotros llevamos ese formulario, a nosotros nos respetan. Cuando a los hijos nuestros va a ir una persona de la EGT a darles a ellos enseñanza de la homosexualidad, Ellos nos tienen que llamar a nosotros y pedirnos autorización si ellos quieren, pueden participar ahí. Porque si ellos, si nosotros como padres no lo permitimos, bueno, ellos tienen que respetar. Eso cometen una arbitrariedad. Y los pueden denunciar. Entonces, yo, por ejemplo, a mi hijo lo matriculé en un colegio que es católico. Y es público y es privado. Y yo cuando les dije, porque yo fui a la primera reunión que fui, me hablaron acerca de que iba a ir el cura y que iban a darles, porque es católico de la religión. Entonces yo hablé con la profesora y le dije, pero ¿esto es obligatorio o hay opciones? Cuando ella me quedó así, digo, ¿por qué? Porque yo la verdad, yo soy cristiano, no. Y hay cosas que no, o sea, yo estoy hablando de religión, pero hay cosas que yo le estoy enseñando a mi hijo. Entonces yo quiero que cuando a ellos le van a dar la clase, a mí me lo digan. Entonces yo en vez, yo no sabía, pero voy a hablar con la directora, me lo dijo la tutora. Yo voy a hablar porque no saben ellos. Pues, muchos hermanos, yo sé que hay hermanos que tienen sus hijos con ellos y ellos no saben que son evangelios, que los llevan a todas partes, los llevan. Yo, por ejemplo, la Federer, lo que hice la hermana, la Federer, ellos tienen, están peleando con el gobierno, porque resulta que en la declaración de renta, cuando nosotros nos colocamos con el título, porque atrás en la declaración de renta hay unos casillas, y entonces, si usted no marca la casilla, que ¿para qué es eso? Todo ese dinero va a la Iglesia Católica. Amén. Y la Iglesia Católica, en la declaración de 2017 a 2018, ¿sabe cuántos tienen de ganancias? Más de 1.000 millones de euros de la declaración de renta, los que no llenaron la casilla, porque ellos, si uno no la llena, ellos la llenan. Amén. Porque nosotros la podemos llenar también de la declaración de renta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos organizarnos? Necesitamos organizarnos a la Iglesia como Dios del nombre. Porque eso le da mucha ventaja a uno para poder tener decisiones en muchos aspectos dedicados a la Iglesia, estando empoderados todos. ¡Gloria a Dios! Muy bien. Muy interesante, yo que el director de obra social, ¿verdad? Sí, eso tienen que socializarlo cuando se reúnan con las autoridades. Vámonos a la página 41, por favor. Página 41. 5 palabras, ya. Vámonos a la página 41. Hay algo ahí muy importante que quisiera que lo leamos. Vamos a leerlo, por favor. Sí. Ya, vamos a leer en la página 41 la partecita que dice: la iglesia debe vivir el evangelio fuera del templo. Les doy 2 minutitos para que lo lean y luego lo comentamos. Por favor, lean. Vamos a leer: la iglesia debe vivir el evangelio fuera del templo. Sí, 2 minutitos, léanlo por favor. Una lectura rápida. Y luego ustedes me van a comentar. Casi ya hemos dicho mucho, pero podemos agregar algo más. Léalo. Los que no han participado tienen 0. Léalo para que participemos. Es muy interesante también la clase que salga de ustedes. Ya uno le da, después se cansa. Pero usted también tiene que trabajar y eso es mejor. A todos hacemos aquí. Manos. Una cosita acerca de lo que estamos hablando. Mi hermana está mirando. Por ejemplo, yo estaba saliendo a evangelizar y salíamos todos. Mis hermanos salíamos todos, el pastor con su corbatita y íbamos para allá. Muchas veces nos acercamos a la gente y los que nos encontramos son testigos de Jehová. Es elegante. Sí. Entonces yo lo que dice, hermano, es que nosotros tenemos camisetas con el logotipo de la iglesia. Entonces yo les digo a los hermanos que van a salir conmigo a evangelizar. Yo les digo, hermanos, tengan camiseta. Y la camiseta con el logotipo de la iglesia. Y salimos y ya la gente está identificando que está en la iglesia. Y hay tanto que una señora ella es de Nicaragua, cuando estábamos leyó iglesia, me dijo, ¿es un apostólico? Le dije, ay, es un apostólico, le dije, qué bueno, y comenzamos a hablar, porque me parece que como nosotros llevamos aquí, no conocemos la iglesia, lleva años, ¿sabes? O sea, lleva 15 años, y yo llevo aquí tantos años que si no conocía que estaba la iglesia apostólica, pues ya la conoce, entonces, la llegaron por el... yo estaba leyendo el libro. Ya son estrategias, muy bien. Son estrategias. Ustedes conocen su medio. Cada uno como es el medio. Muy bien, ahora sí, vamos a analizar. A ver, ¿quién quiere primerito opinar? Sobre, dice, la iglesia debe vivir el evangelio fuera del templo. ¿Cómo lo podemos entender ahí? A ver, ¿lo leyeron? ¿Alguien que opine? Los que no han opinado, por favor, que están calladitos, quietitos. A ver, compañero, va. Bueno, dice ahí la palabra del Señor que la misión de Dios quiere que nosotros seamos esos creyentes que también llevemos el evangelio afuera. Para aquellos que no conocen y no tienen este evangelio poderoso, que es la palabra del Señor, y la misión que Dios quiere de nosotros es que salgamos, como ya hemos hablado aquí, llevar el evangelio afuera, no solamente dentro. Muy bien, ¿alguien más? A ver, démosle paso a Carlos. Ya, Santiago, ahí va. Yo personalmente creo que en lo que se refiere el Señor, dice la misión de Dios, que nosotros seamos esa voz para las personas que viven refugiadas y no tienen una voz para decir me pasa esto, me pasó lo otro, o me están machacando, me están haciendo bullying como normalmente ahora hay en la parte donde yo vivo. Una vez encontré un español que de pequeño lo marginal, tanto eso, que su voz, sus expresiones para con la sociedad estaban aplacadas, estaban escondidas. Pero cuando pude conversar con él, pude ser esa voz, como que, en pocas palabras, voz como para él, para decirle a Dios, tú puedes hacer ser diferente, tú puedes cambiar, tú puedes hablar con la gente sobre estos problemas para poderte ayudar como lo estás haciendo ahora. Bueno, gracias a Dios, muchas gracias. Muy bien, excelente. A ver, Santiago. Bueno, en Pamplona es la principal ayuda a los necesitados y tuvimos un encuentro con el director de ese centro. Llegamos a un acuerdo de las personas que llegan a la iglesia con necesidades básicas, de dar hospedaje y todo lo demás. Y también esta semana pasada tuve la visita de una asistente social para conocer en qué años nosotros trabajamos ayudando a la gente. Entonces se ha ido moviendo boca a boca con los inmigrantes que llegan a Pamplona, porque nosotros repartimos el banco de alimentos. Entonces boca a boca ha hecho que llegue la gente que Cáritas no recibe, que es la institución de católica, y otras entidades que no reciben por la cantidad de papeleo. Entonces, le gustó de que nosotros atendemos la necesidad básica primera, que es darle comida en el momento, porque tenemos ahí una despensa del banco de alimentos, y luego si no tiene donde dormir, recurrimos a darle o mandarlo para París 365, que es la organización. Pero no lo podemos hacer institucionalmente, localmente, pero debemos hacerlo más. Pero si eso se hiciera a nivel de la iglesia, no sería un impacto. Pero estamos aprovechando, hay que aprovechar las bondades que nos presentan también los entes gubernamentales, fundaciones, etcétera. Eso también los pastores también no tenemos que tampoco aislar, eso es lo que hemos estado diciendo. Muchas veces hay bondades que la sociedad nos presenta en diversos contextos, ¿no? Y a veces los pastores podemos acudir allá para hacer lo que no podemos hacer nosotros, pero podemos hacerlo a través de ellos. Amén. Y a veces nosotros nos hemos vuelto muy, muy cerrados y no aprovechamos esas situaciones. Entonces eso también hay que aprovechar. Todas las bondades que la sociedad española, italiana les presente, aprovechémoslas. Golpeemos la puerta para ver cómo podemos traer esa ayuda para los nuestros en la iglesia y para las personas que lo necesitan. Sí se puede, ¿verdad? No nos implica nada porque no nos va a quitar la fe. Al contrario, más bien nosotros vamos a poder ayudar a los demás también. Porque hay cosas que no tenemos y si no tenemos no nos podemos cruzar de brazos. Es lo que dice el texto aquí. Quedarnos en una situación pasiva o neutra, ¿qué dice ahí? No es bíblico y a Dios no le agrada tampoco eso. Dios quiere que estemos bien en una posición al lado de Él o al lado del enemigo. Pero neutral o pasivo, Dios no quiere. ¿Estamos de acuerdo? Era activo. Sí. Activo. Hay que estar siempre activos. Hay que hacerlo. A ver, ¿quién más tenía la palabra? Solo Santiago. Otra vez, y luego el hermano. Perdón, me dejó la decisión de anunciar una pauta de cómo... ¿cómo filtrar a las personas necesitadas conforme a lo que reciben y conforme a lo que puedan necesitar? Y también nos llamaba, se preocupó de que podamos recoger fruta de Navarra, buena, muy buena fruta, para repartir cada dos semanas. Y, o sea, ahí los mismos se movieron para darnos todo eso. Muy bien. Bien, ¿alguien más quiere opinar? Y el último que sería, porque ya el tiempo ya se va rapidito, vea, ya son las dos. Incluso, perdón que les diga, hermano, incluso en Barcelona, a través de la asistenta social, solicité para que un profesor fuera a darnos catalán. Pero cuando les hablé a los hermanos de ellos y estuve exponiéndolo, ninguno quiso. Pero si nosotros llegamos, porque dijeron que como iglesia teníamos derecho a que nos fueran y nos dictaran cursos. Y si nos interesamos, por decir algo, en catalán, en valenciano, eso sería fantástico para ellos. Claro, por ejemplo, nosotros nos limitamos mucho. Por ejemplo, ¿cómo llegamos a las personas que tienen problemas auditivos, por ejemplo? Signos. Y que no puedan hablar tampoco. Sordo mudo. ¿Cómo hacemos? Sí, ahora, ¿quién de nosotros sabe eso? Ninguno. El lenguaje de signos. ¿Quién sabe? Y esa población mueren sin Cristo y sin esperanza. Ahí tenemos una responsabilidad. Yo eso, ¿sabe cuándo me di cuenta de eso? Yo hace recién un año atrás. Porque a la iglesia llegó un joven de 28 años, sordo mudo. Y entonces la mamá me dijo, pastor, háblele de Dios. ¿Qué le digo yo? ¿Qué le digo a ese joven? Pastor, sí. Mi mamá habla ese idioma porque mi tía es sordo mudo. ¿La vio? Y ¿ella estudió? A Pamplona llegó una joven con ¿ya? su papá que era sordo y mi mamá le traducía. Se da cuenta. Esa persona necesita. Por eso le digo que la iglesia tiene, o en el campo social, tiene una responsabilidad mayor. Ah, ¿qué pasó con ese joven? Yo no le podía hablar de Dios. Yo lo que hice fue orar al Señor para que el Señor me haga hablar en el poder del Espíritu, para que llegue al corazón de él y ganármelo. Solo así fue que un culto, ese joven se derramó tanto la presencia de Dios en el mensaje, ese joven pasó llorando al altar, se entregó y él lloró y sintió el Espíritu Santo. Pero él no me entendió a mí. Yo no le entiendo hasta el día de hoy. Yo lo bauticé en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo lo doctrinó? No sé nada de eso. Ah, ¿cómo lo doctrinó? Yo le decía así, así, así. Es algo que me sentí muy miserable. Perdón, me sentí muy miserable. Debería de haber estudiado. Y de hecho me he propuesto, como manejo el distrito con 71 pastores, vamos a tener un curso de eso. Ya tengo la profesional lista, es una doctora, ella me ayuda y dijo ella, pastor, con gusto les voy a enseñar. Yo le dije, hasta que aprendamos. Sí, señores, hasta que aprendamos. Porque hay una población que no está atendida. Y nosotros tenemos que atender. Y todo pastor deberíamos de hablar ese tema. Amén, amén. Claro, y si llega a nuestra iglesia un sordo mudo, ¿qué hacemos? No, yo en las calles. ¿Yo? Claro. Responsabilidad social. Mientras habla. Y hay mucho, ¿verdad? Hay que trabajar. Y en la iglesia, Dios le va a dar mucha sabiduría para hacer mucho más. Seguro aquí tienen más recursos que los que nosotros no tenemos allá. Solo hace falta que usted se abra un poquito, como decíamos al inicio, cambiemos un poquito el chip de nuestra mente. Saquémonos esos problemas de no lo podemos hacer, que somos de latinos, que por latinos no lo podemos llegar. Ya cambiemos esa mentalidad. Hagámoslo con todo, con fe, en el nombre de Jesús, y saquemos adelante la labor que Dios nos ha encomendado. Vamos en este momento a hacer el examen. En base a lo que hemos hablado, ustedes van a hacer el examen. Vamos a hacer la entrega, el joven me va a ayudar entregando el examen. Háganlo tranquilos y si nos resta tiempo, volvemos a retomar alguna asignatura. Las diapositivas se las voy a entregar ya creo que están circulando, así que ya no es necesario. Ya la tienen a través de WhatsApp del CEBE, está ya la diapositiva. Vamos a hacer el examen entonces. Hace tiempo, hace ya. ¿Quién va aquí? Nadie. No. Esto es obra social. Iglesia Responsabilidad Social.